Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. ¡Wow! ¡Cómo en la puta virgen! ¡Que los parió! Pues nada, Jet Set Podcast edición 16, estamos aquí con un programa titulado Más Cositas, porque si el anterior era pues ya estaría, le sigue Más Cositas y el siguiente se llamará Regalitos, ya veremos. Bueno, ¿quiénes están por aquí hoy? Está el señor Mocusfer. ¿Quién es ese, hijo de puta? Y yo qué sé. ¡Ruso! Me cago en Dios. Fer, un hombre privado de su barba. Punished Fer. Porque está malo. Hostia, qué guapa está la segunda temporada. ¿De sí, qué? ¿De Punisher? Yo la he terminado. ¿De Punished Fer? ¿O de Punisher? De Punisher a secas. De Punisher. Punisher. Madre mía, las ganas que tengo de no verla, ¿eh? ¡Wow! Me estoy muriendo de las ganas. No, pues ha mejorado mucho la segunda temporada, ¿eh? Pero para ver eso, primero me tendría que acabar la primera, ¿eh? Y es una cuesta arriba bestial. Bueno, ya me presento yo. Yo soy José, una vez más con todos vosotros, y a disfrutar. Mira el chulo de mierda. Este, aquí, tomando el mando. Flipas. Pues nada, y estoy yo, el señor Solid Adri, aquí un poco también congestionadete, como podéis observar. Así que nada, habrá que hacer esto como se pueda. No hay muchas noticias, son dos páginas y media, pero muchas hostia, de ellas... es verdad, el guión. Bien, muchas de ellas van a dar de qué hablar, así que veremos qué ocurre. Tampoco... Madre mía, Dios mío, pero el botón de mutear micrófono, ¿para qué está? Está muy lejos, aquí está. Te cuelga, ¿no? Sí, me cuelga. Por eso. Pues eso, ¿qué tenemos así hoy por encima? Pues nada, que el Consejo Europeo ha rechazado los artículos 11 y 13, han anunciado reboot de los cazafantasmas por hombres y la de los cazafantasmas de mujeres ha empezado a echar bilis a lo loco, se han nominado los Oscar y han anunciado que Pantera Negra está ahí metida, Dios mío. Y bueno, pues yo que sé, el Soulja Boy subnormal gafas tipes que la está liando, el PlayStation Now que llega a España y otras cositas que os contaremos ahora mismo en hoy, más cositas. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Madre mía, Williams, pues nada, eso, que han tumbado la mítica, los míticos artículos 11 y 13 que tanto por culo nos llevaban dando con que si el internet se iba a acabar, que si nada de subir vídeos, nada de no sé qué, todo lo que tuviera referencias por copyright nos lo iban a tumbar, las responsabilidades iban a ser de las webs y todo esto, pues bueno, que al parecer... Lo que ha ocurrido es que el Consejo Europeo ha rechazado estos artículos y todo es un jolgorio. La cuestión está que, claro, a pesar de que esto 11 países han votado en contra, ¿no? Lo que ocurre está en que, a pesar de todo, pues seguramente vuelvan a la carga, modifiquen bastantes cosas, pero vuelvan a la carga y habrá que estar atentos pues a ver con esas modificaciones qué es lo que proponen de nuevo. Así que veremos qué ocurre, pero de momento se puede considerar pues eso, una victoria para la internet. ¿Qué os parece? Ajá. Esto os afecta, chicos. Es algo en lo cual vuestras vidas cibernéticas podrían haberse visto afectadas debido a estas mierdosas leyes que nos querían colar, bastante condicionantes para nuestros servicios disponibles en el internet, en la red de redes. No sé, es algo serio, ¿sabes? Pues más cositas. Netflix ve a... Esto es impresionante. Por cierto, que se me ha olvidado... No, es que esto me lo hacéis mucho vosotros dos y ahora, joder. Pero si te crees que me importa un pijo, es decir, volvemos otra vez al final del programa anterior. Ya empezamos sudando polla en la primera noticia. Es impresionante, amigos. Perdón, no me ha dado tiempo. Una cosa, porque me lo he saltado así, si es que para que se vea el nivel de hoy. En el previo, claro, como viene siendo habitual, pues hay un previo, el cual, eso. Este fin de semana es el Hot Factory edición 250, y por ello vamos a hacer un preguntas y respuestas. Así que mandadnos las preguntas que tengáis para que se respondan este fin de semana, que es cuando grabaremos, probablemente. Bueno, no, está claro, vamos a grabar el sábado. La cuestión está en que ya hay cositas mandadas. Puede ser de... Sí, claro, joder. No, sí, lo sé. Era por darle emoción, ¡wow!, joder. No, pero han llegado correos que no os he pasado y que están ahí, que tienen preguntitas. Sorpresa. Así que estáis a tiempo, podéis mandar vuestros emails, vuestros tweets, vuestros Facebook, vuestros Telegrams y vuestros Instagrams y todos esos sitios donde de más cojones estemos, con vuestras preguntas que amablemente y cordialmente responderemos con toda la sinceridad que nos caracteriza, y esperamos pues que quedéis complacidos con nuestras respuestas. Lo dicho, puede ser de lo que queráis, es decir, nos han preguntado cosas que si de videojuegos, que si nuestras propias y bueno, hasta nuestras medidas de diámetro de miembro viril, así que os podéis hacer una idea de qué cosas vamos a responder. En verdad esto último me lo he inventado, pero era para darle épica al asunto. Y tenemos por el chat a gente, no nos olvidemos de saludarlos. Están Estefan Díaz y Pollón Travolta, además de José Rabaneda. Bueno, entre otras cosas, no voy a mencionar lo que ha pasado antes de empezar el programa porque es bastante desagradable, pero Estefan Díaz hace referencia a ello. Pollón Travolta, que dice saludos, Oscar de Chocolate, y José Rabaneda, que dice: el capítulo pasado se llamó Ya estaría, este mes más cositas. El próximo es que será, básicamente. Por cierto, hola señores, y José. Sí, José, espero que te guste el trap. Que a Fer se pase una toalla por los cojones hablando de Dark Souls. Eso no afecta a su señorío. Pues eso, el respeto aquí, las prioridades están claras. Y hablando de trap, José, ¿qué te parece la canción de la Zoe, puta? ¿Qué opinas? Pero la canción se llama puta, ella es una puta. Yo creo que comparten artistas. Hombre, en el programa con Broncano dijo que ella también es una puta, o sea que... Lo dijo. ¿Qué opináis, por cierto? Se ha liado. Vamos a meter aquí un desvarío guapo. Ya sabéis nuestra opinión de Broncano y todo esto, ¿vale? Es una puta mierda, ¿no? Pero... A mí me gusta, pero hay entrevistas que son una puta mierda, o sea, hay que reconocerlo. ¿Y qué ocurrió? Pues que hace un día o dos llevó a una tal La Zoe. No es Zoe, no, es La Zoe. ¿Vale? Bueno, con el artículo ahí. La trajeron y resulta que es una chica que se describe como que hace música trap, ¿no? Creo. Digo. Música trap en la misma frase. Es que personas como... Bueno, me voy a callar. Dilo, sí. Y si dicen que es la novia de un otro trapero, el Young Beef o alguno de estos. O... Bueno, tú. A ver, quería decir eso de que hay trap y trap, ¿no? Pues hay gente que hace este tipo de letras tan no curradas, hacen que manche el género. Es que el tema este de la puta, y lo digo como el tema de la canción, no mentando a la chavala. Como sí, el título es putas. O sí, sea, sí, no tiene nada. Putas, Harry. La cuestión está en que bueno, pues fue a La Resistencia, un programa que se caracteriza porque el pavo no se prepara una puta mierda las entrevistas y bueno, pues va sobre la marcha, y la pava se había visto algunas entrevistas, sabía el rollo que había ahí, ¿no? Entonces, bueno, el Broncano empezó a hacerle preguntas. Bueno, ya para empezar es que la cosa empieza ultra fuerte, ¿vale? Porque le ponen para como música de entradilla, de esto que le hacen conforme va entrando, pues te ponen una musiquita ahí, una entradita, ¿no? Y cogen y le ponen Still Dre de Dr. Dre, ¿no? Un tema mítico dentro del mundo del hip hop. Sí. Claro, es decir, es un putísimo tema estandarte, es un Dr. Dre, quien no lo conozca y se dedique a algo relacionado con el rap o el hip hop, creo que... Que se lo estudie, no sé, que se lo estudie. Es decir, es algo como para despreciar, ¿no?, a esa persona. El tema está en que... Le ponen eso y dice, ¿qué me habéis puesto? No sabía lo que cojones estaba sonando. Pero es que por otro lado, cuando se lo dicen, dices que me ponéis música muy vieja de hace 15 años. Sí, o sea, música de vieja, y, pero, hija de... música vieja de hace 15 años. Muchacha, que esos son los pilares del hip hop actual. O sea, no te hablo de la vieja escuela, sino esto ya es... Bueno, nueva escuela no, pero que es posterior. O sea, tan viejo no lo calificaría yo. Vamos. Pues voy a poner a la Zoey de fondo, la vais a escuchar, ¿vale? Es que el videoclip me provoca repulsa, o sea, es impresionante. No hace falta que la ponga. Si no lo vais a oír, hijos de puta. Ya, pero yo qué sé. Putas. Quiero transferir el cáncer audífono a los oyentes, que sientan lo que sentimos. Es romper la cuarta pared del podcasting. A mí me gusta toda la puta. Tus noches son putas. No sé qué puta. Puta. Puta, puta, puta, puta, puta, puta. ¿Tú te crees que esta puta basura, y nunca mejor dicho, porque dice puta, pues tú te crees que esta puta basura se puede considerar música, que es un jodido autotune apestoso que simplemente repite puta? Y el broncanoso le dijo, dice, es que con todo autotune me cuesta distinguir lo que dices en las canciones, tal. Y bueno, aparte la chavala demostró su alto nivel cultural, ¿vale? Le empezó a preguntar por... ya vacilándole el broncano que sigue por la geografía, el no sé qué, el no sé cuántos. Como riéndose de ella, dice, tú no tienes ni la puta eso, inútil, o sea... Sí, fue muy sutil. También te digo que no fue... Pero no se pasó. No, yo he visto más programas de él y habla de geografía con los demás entrevistados. No es en plan que le ha ido al cuello, sino que pregunta por... Porque a él, por ejemplo, le gusta la montaña y tal, le gusta escalar y pregunta por curiosidad. Sí, bueno, escúchalo. Pero esta vez se notaba mucho que la intención. Eso te iba a decir, escúchalo como quieras, pero esto era lo que era. Es decir, era poner en evidencia, no directamente, pero sí dando a entender de decir, madre mía, lo que tenemos aquí. Pero es que tú te ves, o sea... el nivel que había, y es que era demencial, era del palo. Es que están quedando todos los traperos en evidencia, tío. El puto kickeo con lo de Vox. Luego, cuando trajeron a los otros dos putos yonkis de mierda que estaban ahí, que no sabían ni hablar, que estaban diciendo que se sacaban la puta bolsa de María ahí. O sea, sí, que se quería leer un porro ahí en directo. Es en plan, pero tío, ¿qué haces? Lo primero. ¿Por qué le das visibilidad a este tipo de gente que está metida en la juventud de todos los chavales y están tomándolo como ejemplo? Se están inspirando en esta gente. Es decir, no lo veo. O sea, ¿tú te acuerdas antiguamente cuando decían, no, el heavy no es un buen ejemplo, el hip hop no es un buen ejemplo? Pero es que ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué coño es? Es impresionante. Habéis escuchado un vídeo de la Zoey, acaba, como si fuera alguien. También te digo que en el programa este de Broncano también dijo ella... Porque dijo, dale, es que decís mucho el puta, no sé qué tal. Dice, sí, es que es normal. Dice, nosotros nos esperábamos la respuesta de la televisión, que no, la televisión es así, sabía que no iba a gustar, tal y cual. Es en plan, no es que no guste, es que dijéramos que metes en una canción de rap la palabra puta por algo intencionado, no un puta gratuito, ¿sabes? Mira, es en plan, es que no viene el caso, ¿no? No me estás transmitiendo lo que quieres decir, estás diciendo una puta gratuitamente. Una cosa es querer provocar, ¿vale? Querer provocar o causar cierta provocación con tus letras, reivindicar algo, provocar y, digamos, causar un impacto en la gente. Sí. Y hay letras de canciones que pueden ser así, no pasa nada. Incluso, por ejemplo, la de Fuck the Police de NWA, esa canción reivindicaba y aparte provocaba muchísimo. Y tenía un sentido, ¿no? Es decir, era provocar, pero con un sentido. Aquí es simplemente puta, puta. Parece un niño de 4 años que le enseñas la palabra puta y lo repite todo el día porque le hace gracia. Aquí es puta, puta. Y ya está. ¿Qué impacto pretendes que tenga eso en la sociedad? Es decir, ¿cuál? Pues que tengas 8.000 putos dislikes como tienes en tu putísimo vídeo, que es casi más de los likes que llevas. Es una puta mierda. No, eso que me recuerda al programa este de Super Nanny, el niño es aquel que decía todo el rato, hostia, ¡hijo de puta! ¡Soy un hijo de puta! ¡Exacto! Se ríe el padre, tío. Es que es para reírse, joder. ¡Que se hunde el barco, hijo de puta! Ese niño es Dios, joder. Ahora tiene un doctorado como el Sánchez. Imagínate. Pero sí, es demencial, o sea, la mierda esta de los traperos, de verdad, es que cae muy bajo, en serio, es que es... Y bueno, luego cuando se le presenta a la otra su hermana que viene ahí, dice, yo soy de Puerto Rico, no sé qué, pero tampoco tengo ni puta idea de nada. Y el broncano ya que se queda de pie como diciendo, no, es que ni me voy a sentar, estamos acabando ya con esto, en plan, largaos de aquí, o sea, es que de verdad, yo no entiendo algunas cosas, es decir, cómo se le da visibilidad a esto, no sé, esto... tío, tú antes hacías una puta mierda de música y no te daban cancha, ahora parece que... A mí lo que me gusta de Broncano, ¿no? Es que da juego, no, sino que hace... representa mucho el tema de la mujer en los deportes y tal, cosa que muchos medios no hacen. Eso es lo que me gusta mucho de Broncano, que saquen personajes femeninos. Pero escúchame, méteme a personajes femeninos de calidad, no... Luego, por otro lado, hay entrevistas que son una mierda, pero porque a lo mejor el invitado... es decir... Lo hace aposta, en plan que quiere trolear a Broncano. Claro, pero luego hay otros que dices, es que no hay de dónde sacar. Por ejemplo, el niño polla no había de dónde sacar, pero porque el chaval es tímido de cojones, era... y no le sacaba nada, y el Broncano no sabía por dónde sacarle nada, y no daba juego. Luego tienes al otro zumbao, ese tío que es un cantautor que le estaba troleando de la hostia al Broncano. Fue bueno, sí. Fue ese, un poco tal, pero no estuvo mal. Ese le reventó la entrevista, pero de él a Broncano. Y ahí de esa manera, pues bueno, dices, hostia, ha sido una puta mierda entrevista, pero ha dado juego. Aquí ha sido una puta mierda, claro, por la parte de decir, no había nada de dónde sacarle por parte del Broncano, pero es que no había nada de dónde sacar tampoco por parte del cerebro de la otra. Entonces, la cosa estaba equiparada en ese sentido. No fue una puta mierda de entrevista. Yo la vi por los loles, después de ver las quejas. De por sí, yo veo eso y digo... Fue trendy topic, o sea que ha tenido mucha repercusión. Claro, la cosa está en que la gente se quejó mucho sobre esto por el hecho de que... como que decían que Broncano se había pasado, ¿sabes? Como que estaba desprestigiando a nuestra artista favorita. Pero qué cojones me estás contando mierda secas, o sea... ¿Artista eso? Artista sí, artista para chupar pollas, porque para otra cosa... A ver, ¿qué quieres que te diga? Pero si puta, se llama a sí misma puta, tío. O sea, quiero decir, ya cuando vas a una entrevista y decís, pues sí que soy un poco puta, haces una canción que se llama puta y están saliendo putas bailando literalmente y haciendo las putas, tío, yo lo siento. O sea, ¿qué quieres que te diga? La chavala está bien, es decir, tiene una rimaje, ¿no? Pero la imagen que está dando y lo que se está describiendo a sí misma como tal... No es esto que vayas y digas, no, estoy mostrando cómo es la visión de las prostitutas o cómo es la visión que se ve de un club de no sé qué. No, la canción es puta, puta, soy puta, muevo mi culo como puta. Es que tiene más mérito, te lo juro. ¿Habéis visto Scary Movie 3? La de mueve el culo y te darán lo tuyo, puta. Sí. Se basta y te darán pasta, puta. O sea, hasta esa canción, que es una puta mierda de parodia en una película... tiene más mérito que la canción esta de la Zoe y tiene un trasfondo más serio. De Hermanos por Pelotas. Es que es eso, o sea, no, tío. Esa sí que tiene arte, me cago en la puta. Barcos y putas. Es que es eso, tío, hasta las putas canciones parodia de películas tienen un trabajo detrás muchísimo mayor y más sentido y trasfondo que esta puta mierda, porque de verdad, es increíble. Y ya es una crítica en general, por ejemplo, el puto Kik... Es que últimamente estamos hablando de trapeos, tío, de trapero. Ese tío ya le habrá dado una sobredosis o algo hace ya tiempo, ¿no? Que no se sabe nada de él. ¿O qué le ha pasado a este? ¿El dracuqueo lo salió? Igual que el empotrador, el que iba empotrando, no sé qué, el putero este. Ese tiene ya sífilis y sida anal, por lo menos. O sea, ese tío ya... Es que, macho, ¿cuál es su futuro? Ya está, no tiene nada, tío, de verdad. Qué asco de trap, joder. ¿Qué opináis? Y ya lo has dicho tú todo, tío. ¿Pero estáis de acuerdo? ¿O estáis de acuerdo? No, la verdad es que estoy de acuerdo, pero era por razonar. Pues decía algo, joder. No sé, me parece una putísima mierda de esas cosas. Sí que es verdad que ni he visto la entrevista del Broncano, ni la voy a ver. Ni he escuchado la canción de la puta. Ni la voy a escuchar. Es más asqueroso que tu saco de mocos que has enseñado antes. O sea, yo lo que he dicho antes, que por canciones así, el buen trap. Porque si hay buen trap. Pero José, qué buen trap. Pásame una canción que la pongo de fondo ahora mismo, por favor. Y que escuchen los oyentes qué se supone que es. Y yo también, el buen trap. Por favor. ¿Americano o español? Ilumíname, demuéstramelo. Me la suda, o sea, en general. Dudo que exista el buen trap. Es como decir. Me la duda, si no existe el buen cáncer. Pues no, no existe. O sea, es que. No lo hay, no la hay, no. Va, busca. Mientras tanto leeré los comentarios. Dice Pollón Travolta, Zoe la traga. Estefan Díaz, qué asco, se merece un Grammy. Pollón Travolta, Grammy, los que se meten. Todos los gramillos. Hijo puta. José Rabanero dice, he cagado mierdas más curradas que esa canción. Hiperion CSS o CCS, no, Bilis. No, a ver, Yo mejoraría lo que ha dicho, que ha cagado mejores mierdas que eso. No. Y lo grave yo cagado, que se vende. He cagado mierdas, ¿vale? Con capacidad interpretativa y de composición mejor que eso. José, te la paso por Discord. Estoy esperando el buen trap, José. Venga, a ver. Este pavo ya te lo he pasado alguna vez. Un tío con los ya dientes de oro. Empezamos bien. A ver, este hace rap. Bueno, es que esto para mí es rap en realidad. Luego. Rap, dice. Vamos a ver. Escuchad, oyentes. Escuchad, amigos. El dientes de oro con los pelos de la barbita de 14 años cuando te empieza a salir ahí. La utopía del norte, venga. La utopía del norte es porque tiene una ONG, por así decirlo. Calla, que no lo oigo berrear, joder. Se va. Dinero que llega y se va. Va así fácil controlarnos, compañero de necesidad. Aunque se dejen lo que... José, me van a zumbar el vídeo por copyright ante esta mierda. Lo peor es que sería por esto. Pásame más, venga, a ver, no sé. Pero escúchame, ya está, ¿por qué? Vamos a seguir con el programa, déjate de mierda. La verdad es que sí, joder, ¿qué hacemos dedicándole este tiempo precioso a esta basura? Por favor, empieza con las noticias, venga, quien quiera. José, tú no, que ya me has pasado el trap, ya has hecho un buen aporte, ¿no? Venga, va, sigo con la de cine y series porque ya has dicho la del Consejo Europeo, ha rechazado los artículos 11 y 13. Bueno, va. Esa que tanto importaba. Sí. Netflix ve a Fortnite. No pienso decir Fortnite. Fortnite. Ve a Fortnite como un competidor más duro que HBO. En Estados Unidos ganamos en torno a un 10% del tiempo de pantalla del televisor y menos en pantalla de móviles. Eso es tiempo frente a la pantalla de lo que pasa. Nah, este que siempre está igual. Se caga y todo el cabrón. No, eso sí es la perra, ¿eh? Mira la perra. Joder. Sí, enfócala como justificándote, cabrón. Sí, que te la va a cargar un día. Penny, ¿qué te has tirado un pedo de guarra? Mira, creo que salió. Sí, venga. Bueno, pues eso. Que a Netflix le preocupa más a Fortnite que cualquier otra mierda. Cualquier otra mierda. Como una casa. Cómo la puta. A ver, para que desde Netflix digan que es más competencia un puto videojuego que su competencia directa, es duro, ¿eh? Pero es que son servicios distintos, es entretenimiento distinto, no lo puedes comparar. Ya, pero lo compara en plan cuota de visualización, es decir, por tiempo que se le dedica, sí, de ocio a ese ocio en particular, ¿no? Y el que está uno delante de un monitor o una pantalla, pero es que no es comparable. El Sare está por encima Fortnite que Netflix, sí, prácticamente. Sí, Netflix hace un contenido de mierda, tío, es lo que hay. That will hold them on, right? Pues eso, y luego por otro lado... hay más movidas de Netflix, ¿a que sí? ¿Qué me dices, sí? A lo loco. Pues sí. Netflix responde a la demanda de la editorial de Elige tu propia aventura, anunciando que Bandersnatch solo es el inicio, como diciendo, y mi huevo, hijo de puta. Macho, sí. Es obvio pensar que vamos a hacer más de esos programas interactivos a medida que comencemos a explorar el formato, dijo Greg Peters, director de productos de Netflix. Casi potos. Pues la verdad es que, hombre. En una transmisión por internet hace unas pocas horas después del informe de ganancias de la compañía. Vamos, que han hecho dinero. ¡Ven mi huevo! Aquí está. Han hecho dineros sanos y dicen, pues me nada, pues más cositas de estas vamos a sacar. O sea. Voy a estar. Esto es lo que hay. Está por aquí la peña en el chat. Está diciendo José Rabaneda que, José, que no te autohumilles así. Pollón Travolta. Me reía porque ya me imaginaba la respuesta. Pollón Travolta dice: el trap cambia vidas. Hyperion dice: al tío que canta le ha dado un ACV. No sé lo que será. Estefan dice: joder, preferí renunciar a donde trabajaba porque ponían a diario este tipo de música. No, Billis. A ver, el pavo este. Diré que lo del proyecto de Utopía del Norte es porque tiene una ONG donde hace construcciones en Latinoamérica, en África. Por eso sus videoclips hacen mucho sobre gente pobre y tal, porque se dedica también a recaudar dinero con sus videoclips. A ver, José, no lo entiendes. No estamos criticando la canción ni su letra, que puede que sea lo más profundo en cuatro párrafos de mierda repitiendo. Ya lo sé, pero si escuchas la letra, entenderías lo que dice. Bueno. Y lo que transmite con su proyecto. Puto ignorante. En fin, José, de verdad, si esto te emociona... bueno, el caso... Follón Travolta. Follón Travolta. Una vez que lo hago, venga, vamos a continuar. Follón Travolta dice: la silla gamer de José tendrá más orificios. Joder, le va a hacer ahí un agujero para la polla de Jordi. Esto está paico. Pues ya ves. Bueno, leo yo la siguiente porque supongo que no tendréis el enlace abierto. Sí, yo lo tengo abierto. Maravilloso, da igual, la voy a leer yo. No, a ver, lo que ha pasado, ¿vale? La semana pasada comentamos que se había anunciado una continuación de los Cazafantasmas en la original, ¿no? Es decir, después de Cazafantasmas 2 iba a haber una nueva película, secuela directa, no con los mismos personajes, obviamente, la mitad están muertos. Pero... ¿verdad, joder? Pero... con toda la naturaleza, están muertos. Pero sí que es verdad. O seniles, o sea, la secuela la va a hacer el hijo del director original. Y bueno, pues hasta aquí todo correcto, ¿no? Pero la noticia no ha pasado desapercibida para la gente, ni mucho menos para a las protagonistas del reboot de... Protagonistas de Cazafantasmas 2016, que era pues este reboot femenino, ya sabéis. Que tuvo muchas críticas, las críticas no solo fueron por el hecho de decir es que me las han cambiado por mujer, no, la cuestión es que sí, el tráiler daba un cringe de la hostia, era un producto, un panfleto publicitario de la hostia, y aparte es que luego resulta que la película era una puta mierda, sin haberla visto, pero ojo, hablo de opinión unánime prácticamente. Y lo que han recaudado, que es una miseria. Por eso, entonces vamos a ver, el resultado efectivo lo tienes en el sentido de que no han decidido continuar por esa vía y han decidido rescatar lo clásico y continuar por ahí, que yo creo que era lo que debían de haber hecho en un primer momento, lo que los fans pedían desde hace 20, 30 años y lo bueno, que era la decisión lógica, ¿no? No por nada, sino porque cojones, es una puta franquicia muy querida, pues y si quieren más de lo mismo, dáselo, no lo cambies encima para adaptarte a... En fin, esto que hemos visto. A los tiempos de ahora, pero en mi opinión sobraba la película. Pues o sea, tanto la versión femenina como la que van a hacer ahora, pero bueno. Veremos, es decir, una cosa es continuar el puto universo, que es lo que estamos diciendo, es continuar lo que tenías, sí. pero el mundo, vamos a decir, el lore, sin reiniciarlo. Pero ¿qué dijimos fuera de micros? Que tú imagínate un Regreso al Futuro 4. Ah, no, ni de Fly, o sea, yo no lo quiero, es decir, si yo en realidad no lo quiero, está tampoco de Cazafantasmas, y lo dijimos, que me la suda igualmente, me da pereza ya, no es el momento, por así decirlo. Pero bueno, el tema está en que, como ya sabéis, pues, y esto demuestra más todavía el asco y aumenta el asco hacia la Cazafantasma de 2016 y no ayuda de verdad nada este tipo de cosas. Bueno, Leslie Jones, si no me equivoco, es la negra, que sí, la Cazafantasma negra, puso un tuit, ¿vale? El 19 de enero y dice: es muy insultante, como para jodernos, nosotras no contamos. Es como algo que haría Donald Trump. Y pone, entre paréntesis, voz de Donald Trump, comillas. Vamos a hacer de nuevo Cazafantasmas. Mejor con hombres, será más grandes. Esas mujeres no son Cazafantasmas. Es insoportable tal movimiento de pollas. Y me importa un bledo, estoy diciendo algo. ¿Qué os parece todo este asunto? Esto lo dice ya, bueno, en la web lo que lo leo, que es Cinemas Comics. Esto es mezclar lo que es la política que hay en Estados Unidos, que... todo el mundo odia a Trump. Si tan todo el mundo lo odia, no sería presidente, ¿no? Pero bueno, vengo a referir. Como últimamente tienen a Trump como el infierno machista, racista, en fin. Están queriendo comparar la película o lo que han hecho esta gente con Trump. Ya como está de moda Trump. Trump es la imagen de el hombre blanco tradicional, tal, no sé qué. Que lo mezclan con esta película. Sí. Pero pues, y yo me pregunto. Están mezclando para meter más polémica a la película. O sea, ¿qué cojones haces mezclando...? O sea, ya el hecho de cargar tan fuerte contra algo así, con una opinión... me refiero, todo el mundo puede opinar, si eso está claro, pero que se atenga a las consecuencias como actriz que es ante lo que le pueda pasar profesionalmente. y más teniendo en cuenta que su película fue un fracaso, que tuvo una crítica muy negativa y que encima está cargando a nivel político, y no solo a nivel político, sino también contra la propia Sony, que al final es la que decide, la que le dio trabajo y la que le podría dar trabajo en un futuro. Se está cagando en ellos por decir, pues vamos a poner solo a hombres. Es decir, estás cagándote. Estas cosas tienen consecuencias. Es decir, se ha demostrado con esto que lo que mueve a las, que obviamente, a las empresas es el puto dinero. Si tiran por hacer cosas feministas porque ven que está de moda, a ver si les da dinero, y ven que no va bien, pues, oye, cambian y a otra cosa. Entonces, si tú encima quieres seguir por ese camino que no da tanto dinero como parece, para según qué cosas, o porque el producto sea una mierda, y te sigues cagando en ello, pues creo que estás haciendo algo negativo de cara a tu propia imagen personal, de cara a lo que es tu trabajo, ¿no? Que es, pues eso, venderte tu puta persona. Es, no sé, la verdad. Luego me dirán, es que claro, como lo han hecho mujeres, pues ha sido como un golpe al feminismo de ahora radical, en plan de como que la gente es un modo de queja y no ir verla al cine. Pero por ejemplo, tenemos el ejemplo de Star Wars, las últimas que están haciendo. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero por ejemplo, la primera de las modernas, de las de ahora, ha sido de las más taquilleras y el personaje, o sea, el protagonista es una mujer. Pues o sea, es que no. Simplemente es la calidad que te ofrecen, coño. El Capitán Marvel, me apuesto lo que quieras que va a romper en taquilla. Claro que lo va a romper. Película. Y va a ser una película. Y me da igual que sea un mono, un león, una mujer o un hombre. Me da igual. Si lo que me ofrecen es bueno, yo lo veo. No me fijo en el género como hacen muchas. Pero mira, el tema está en que, a ver, yo no tengo ningún problema en que se hagan según qué reivindicaciones. Si es que siempre lo hemos dicho. No hay ningún problema, de hecho está bien, ¿no? No veo ningún problema. El problema es cuando te lo meten con calzador o te lo hacen de tal manera que queda cutre o gitano. Y encima queda o sea, queda bastante mal decir gitano aquí, que estamos hablando de reivindicar otra. Bueno, pero en fin, sudando polla, ¿no? Es meter un poco de humor. Sí, el caso. Otra cosa es hacerme un Pantera Negra, que es intentar mandar un mensaje constantemente de mierda. Bueno, no hemos hablado aquí de lo del anuncio de Gillette, que yo creo que es para darle de comer aparte, es un gran debate si nos ponemos. Y lo del anuncio de Gillette ha sido exactamente lo mismo que lo que pasó con la mítica imagen esta de por un 2019 en el que todo hombre vuelva a casa sin violar a nadie. Solo un inciso, ¿viste la respuesta de Berto Romero sobre el anuncio de Gillette? El de que se pisotea, el de que se daba los huevos con la porra o algo de esto. No me lo esperaba para nada, tío. Me no pareció me bastante gracioso, sí. Él es muy tal, digo, no me esperaba para nada que siguiese el rollo contrario, pero. Sigue. Pues nada, simplemente el anuncio lo veo en la misma línea. Si yo no es que me cabré porque hiera mi orgullo como hombre, es decir, creo que estás dando. Y la gente, no, es que si te cabreas por el anuncio de Gillette es porque tienes un problema y deberías revisar en realidad lo que piensas porque eres parte del problema. Pues volvemos a lo mismo, es decir, pues nada, tú acepta que se generalice de tal manera que si tú luego generalizas se te echan al cuello y la misma generalización se hace por la otra parte en cuanto a muchos temas. Nos podemos calentar muchísimo hablando de esto y no lo vamos a hacer porque no lo Escucha, vamos a hacer. No, déjalo. Vamos a continuar que hay que terminar esta mierda. Sí, pero a ver, el tema. Porque tiene todo relación, joder. Con Black Panther pues me parece un ejemplo de mierda y ahora hablaremos de los Oscars. Pero que, por ejemplo, no creo que Capitana Marvel estrenándose el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y todo esto, y teniendo ya claramente lo que protagonista mujer y por cómo se huele un poco el tema y lo que está haciendo Marvel Disney, si tiene pinta de que va a ser es una mujer fuerte, todas estas cosas, que está bien, si es que o sea, tiene muy buena pinta esa puta película y probablemente tenga toques de estos de reivindicativos, si no lo veo mal, pero mientras que la película esté bien y no te olvides de que eres una puta película de superhéroes, ¿sabes? Sí, y más por que sé los 90, o sea, claro. En los 90 había, coño, ves ahora mismo Friends, por ejemplo, y te echas a la mano en la cabeza y pero hostia, tío, esto sobra. Y encima, pero porque es lo que se veía antiguamente. Y encima una película que enlaza con el final de un gran universo o de una gran etapa, o sea, es decir, no te puedes permitir hacer un Pantera Negra en ese sentido, ¿sabes? No creo que lo hagan. Y por eso digo que a mí ese tipo de película, pues sí, tengo muchas más ganas prácticamente de ver esta que la de Spider-Man. No tiemblo al decirlo. No, yo tampoco. Pero el tema es... sí, yo también tengo las mismas ganas. El tema es... y por cierto, hablando de todos estos días, el otro día me veo que si era el Día Internacional del Community Manager, el día de no sé qué, o sea, tío, ya los días es en plan, el día de la rascada de cojones de Solid, pues mañana, bueno, por ejemplo. Dentro de poco es mi santo. pues me rasca, pues también es el día de rascarme los cojones, así que celebrémoslo. No, si lo digo porque, joder, una cosa son los santos, vale, lo que tú quieras. Yo nunca los he celebrado, lo que tú quieras. Pero, tío, ya, el día del community manager. Joder, el día de las escuadras de las lejas, tío. Pues, por ejemplo, lo primero que he visto, el día del cable RCA, por ejemplo. Pues, tío, ¿qué cojones te estás...? ¿Qué puta mierda es esta? En fin, que... mierdosas declaraciones de la payasa esta de los cazafantasmas, la verdad. No le veo ningún puto sentido. Por el chat, Zacro dice: Trump es el nuevo Hitler. Cuando quieren hablar de algo que no les gusta, lo meten en la conversación. Sí, es el puto comodín. Yo la sensación que da es totalmente esa. Pero bueno, tengo delante mía los nominados a los Oscar, ¿vale? Sabéis que por lo menos a mí me la pela, es decir, no soy cinéfilo en ese sentido, ni lo sigo a nivel fuerte, pero este año, pues oye, han salido algunas cositas reseñables, pues eso, algunas categorías que dices, pero qué diablos. Entonces, a mejor película está nominada Black Panther, con toda la bilis que hemos hecho aquí. Es que eso duele mucho, tío. Y todavía ganará. Todavía ganará, sí. Es que el problema es ese. Yo creo que va a ganar entre Freddy, o sea, la de Rhapsody o esta, una de dos. Yo espero que no gane, de verdad. Te lo digo muy en serio. En plan de, o gana el maricón o gana el... Joder, o gana el negro. Hijo puta. No, pero a ver, es una película de mierda, de verdad, Pantera Negra, no hay por dónde cogerla. Los otros nominados, Bohemian Rhapsody, ¿qué quieres que te diga? Sin haber visto prácticamente ninguna de las otras seis películas, no considero que una película como Bohemian Rhapsody se merezca la mejor película. Porque sí, es una película que toca la patatilla y todo esto, pero por el grupo que es. Pero por el resto de cosas, seamos sinceros, como para ganar un Oscar yo no la veo. Es que por esa regla que se le lleve el Soldado de Invierno, por ejemplo. Sí, la que más recaude, la que más no sé qué. Tienes ahí otras películas que yo creo que, y ojo, lo dicho, sin haberla visto, pero por ejemplo la de Infiltrado en el Kaka Clan, o sea, en el Ku Klux Klan, vamos. Que además sí, no la he visto. Uno de los protas es el payaso de Star Wars. Es que ni me sé su nombre. ¿Cómo se llamaba? Kylo Ren, dile. Kylo Ren, eso. Que no me acordaba, te lo juro. Iba a decir Spike Lee. Pues eso. Eso es el director. Pues viendo esa, o viendo la de Vice, que la protagoniza el Christian Bale, así caracterizada de viejo, que he oído bastante buenas críticas acerca de ella, son las dos que me suenan. Y lo dicho, he oído hablar muy buenas cosas de ellas, pues no sé, es decir, me extrañaría mucho que ganase Black Panther. Y si ganase Black Panther, sería un ejercicio absoluto de la representación absoluta de la época en la que vivimos. Es decir, premiar... mierda reivindicativa baratas en lugar de, y con baratas ya hemos explicado mil veces la opinión sobre Black Panther, antes que la calidad como película como tal, por así decirlo, porque es que al margen de Black Panther de que tal, de que hace mal la reivindicación, la película es basura. Es un poco publicidad, es una película, sí. Publicidad, como digo yo, es en plan, ahora el superhéroe negro de Marvel, vamos a aprovechar y hacer toda la publicidad posible. Que tienen a Falcon, por ejemplo, que es, coño, me gusta más Falcon que la puta Pantera Negra. Ya. Que le dé más papel a ese hombre, coño. Mira, están por aquí diciendo. Estefan Díaz dice: el día de los rastrillos son mi nueva autoridad moral. José Rabaneda, el día de los cojones chorreosos. Zacro, el próximo se llamará Quiere Bolsa. Y Estefan Díaz dice: tampoco es que las películas que ganan los Oscars sean buenas, o al menos del gusto de la mayoría. Ya, pero si por eso digo que a mí estos premios no los tengo en consideración porque me la suda. Esto es todo espectáculo interno, ¿no? Por cierto, muy graciosa la dejada mal a la Leticia Dolera esta, que en un discurso de estos de no sé qué cojones del cine, le echaron ahí en toda la cara lo de Leti, lo de las embarazadas, la serie, no sé qué. Y la tía ahí riéndose como diciendo, voy a reírme por no subir al escenario y arrancarte el cuello, guarra. Y la gente que estaba sentada estaba en plan, hostia lo que le ha dicho. Sí, o sea, fue una sacada de polla, de verdad. Pero bueno, Fer creo que ha vuelto sin cámara, ¿puede ser? No confirmamos. No lo sé, no confirmamos. Bueno, a mejor director, pues bueno, están aquí unos cuantos. No vamos a leer todas las estas, ¿vale? No, porque muchos directores no me lo conozco ni yo. Como mejor actor, ojo, conozco a todos, es raro. Viggo Mortensen, sí. Por Green Book, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Christian Bale, El Vicio del Poder, Willem Dafoe, Van Gogh, A las Puertas de la Eternidad, y Bradley Cooper, Ha Nacido una Estrella. Es posible que Rami Malek se la lleve, tiene muchas papeletas, ¿no? Por todo lo que se ha hablado. No he visto las otras, no opino. Bueno, mejor actriz, pues por ejemplo tenemos a Lady Gaga y a otras cuantas que no conozco, la verdad. Me ha impresionado que salga Lady Gaga, o sea, ya tiene que hacer un papelón como para que salga. Es que dicen que hace un muy buen papel ahí en la película esa de Ha nacido una estrella, no lo sé. Tengo curiosidad de ver. Pues mejor actor secundario también está Adam Driver, o sea, el Kylo Ren este. Sí, esa es por la película que de hecho la quiero ver. La del Cucus. La de Infiltrado en el Cucus Clan. Sí, tiene buena pinta, ¿eh? A mí también me interesa. Mejor película de animación, ya la gente está diciendo, ¿cómo no gane la de Spider-Man? No sé qué, no sé cuántos. Pues también están nominadas Los Increíbles 2, Ralph Rompe Internet y tenemos también Isla de Perros y Mirai, mi hermana pequeña, ni idea. Pues de las que has dicho, sí, yo le daría a Spider-Man, ¿eh? Poca broma. Desde luego, pero de calle. Pues es eso. Black Panther, por cierto, también está metida en mejor sonido y en mejor dirección de arte. ¿Por qué? ¿Por poner música rap? No sé, tío. También está en banda sonora, es decir, es que no creo que destaque como para meterla en todas esas mierdas, sinceramente. Escúchame, 7 nominaciones se ha llevado. Sí, mejor. En cambio, Infinity War se ha llevado una nominación a mejores efectos especiales. Ya, pero volvemos a lo mismo. Infinity War no la puedes coger como película individual. Black Panther sí. Es decir, para entender Infinity War y disfrutarla bien tienes que haberte visto todas las del universo Marvel anterior y eso sí, se valora. Sí, pero ¿tú sabes lo que supone esa película? Pero que puedes película, suponer mucho como si... Si nos ponemos así, El Retorno del Rey no se merecía los... Creo que son 11 o 12 Oscar que tiene. Vamos a ver. No es lo mismo... Ya, sí. Sabemos lo que quieres decir. Sí. No es lo mismo Black Panther, que es una película individual y ya está. O una secuela tampoco. Es decir, el punto está en que es una película que de por sí... Tú El Retorno del Rey igualmente la puedes ver y la puedes entender. Va de unos pavos que se enfrentan a una araña y van a un esto de fuego. Pero... ha tirado el anillico del claro, de payo. Le muerde el dedo, le deja tofu ahí y tal. Pero esta es que tú empiezas la peli y no te explicas nada, es decir, ya a lo duro, ¿sabes? No es... No, ahí lo reconozco. No puedes entenderla si no has visto las otras. Es nada, de nada. Bueno, mejor canción original a Black Panther por poner un puto tema de rap random, es decir, en fin, americanos. Sí, es una americanada, al fin y al cabo. Sí, pues, y poca cosa más, tío, es que no... Mejor Wakanda es Wakanda Forever. ¿Batman Forever? Ah, no, Wakanda Forever. Wakanda. Efectos visuales están ahí nominadas Ready Player One, Vengadores Infinity War y Han Solo. ¿Pero qué haces tú aquí? Hasta el vestuario, tío, está nominado Black Panther. Joder. Pero si van con taparrabos, me cago en Dios. Y sin ánimo, de ser racista, es verdad. Es que no me jodas, tío. O sea, qué comida de pollas es esa, tío. No, es una puta mierda. Mejor edición de sonido. Le han metido mucha mierda de sonido. Yo qué sé, por meter un puto rap en el cine que habrán estado ahí viendo la peli y habrán oído los bajos en plan... Bum, bum. Que yo es lo que más destaco de la peli, era... Bum, bum. Pero es que eso te lo hago yo aquí con un momento con un sintetizador, hermano. Con la tapa del butter, ¿no? Le bajas el bass a tope y... Que va, pongo yo el culo en el butter y empieza a apretar. La perra haría unos bajos mejores, joder. Folador. Mira, joder, estaban aquí como Fera, que cortaba la cámara porque se le ha ido el internet. Estaba por aquí Estefan Díaz diciendo, la cámara de José sufrió una durovisión. Alquimia 87, Death Stranding en Metal Gear. Zacro, se ha intensificado, José. Estefan Díaz, oh no, Fer pasó de enfermo a medic. Alquimia dice, ¿alguien me asesina? Porque sí. Y Zacro, gane lo que gane, el calzador del año ya lo tienen. Pues sí. Y Dave Meister, señor Mixer, dice, vamos a ver, he tenido que ir corriendo a casa para decir esto. Black Panther, un tanque negro alemán y Christian Bale de viejo, hace del vicepresidente Chini. Pues es eso, en fin, lectura rápida y sudor y para de los Oscar. Pasemos a videojuegos. Venga, chicos. Pues estas os las turnáis vosotros, venga. Venga. Empiezo yo. Anunciado Power Rangers Battle of the Great para PC y consolas. Llegará este año con funciones como juego cruzado. ¿Os interesa, no, el juego? A ver, a mí los Power Rangers de pequeño me gustaban hasta el punto de que me disfracé del negro. Pero te juro, ¿yo del rojo? Yo con 4 años, te juro que no tengo una puta visión en mi cabeza de decir, yo no recuerdo jamás haber visto la serie de los Power Rangers, ni recuerdo que me gustase. Yo sí. Es que me acuerdo más la original, la primera. Sí, yo también lo recuerdo. Es que yo no lo recuerdo. A ver, de hecho voy más allá, creo que mi primera película en el cine, no sé si fue Los Picapiedra. Hostia, chaval, mítica. O la de los Power Rangers. Pues hostia, los putos Picapiedra, chaval. Es que no me acuerdo cuál fue. Fue una de las dos, seguro. La cuestión. La cuestión. Que me suda la polla el juego. Y que, por cierto, lo del juego cruzado será entre las demás plataformas que no sean PlayStation 4. Vaya, vaya, volvemos a las andadas, chicos. Sony ya cortando de nuevo. Bueno, no sabemos en realidad, ¿no?, lo que ha ocurrido aquí, pero. No lo sé. En fin. Pero que está excluido. Como todo. Todo bonito, no corras. Tú también estás excluido. Bueno, José, ¿qué se ha anunciado para la Switch? ¿La ex qué? La Switch, coño. Vale. Gears 20th Century Anniversary Edition. ¿Pero anunciado qué? Para Nintendo Switch. ¿Qué Gears? Gears of War. ¿Qué dice? No, Gears. Guilty Gear. Muy bien, muy bien. 20 aniversario, o sea, la edición de 20 aniversario no. Anunciada para Nintendo Switch. No es 20 aniversario. O sea, es 20th Anniversary Edition. 20th. Me coman la polla. Incluye el original Guilty Gear y Guilty Gear 20 Aston. ¿Pero Horror qué 20, Luke hijo de R. puta? Es XX. XX, pues me imagino que se refería al número romano 20, ¿no? No, no es que sea el Guilty Gear 20, es el XX, el 2. Pues tío, que no me cuente en su vida. Bueno, ambos juegos también estarán disponibles por separado y en formato digital para PlayStation 4. Sí, a ver, wow. El juego, el recopilatorio, va a salir físico para Switch y en Play 4 solo en digital y por separado. En Switch también digital y separados, pero también con físico. El tema está en que la gracia de este recopilatorio es que por primera vez en la tirísima de años han reeditado el Guilty Gear original de PlayStation, que siempre ha estado ahí en el olvido un poco y siempre el que se ha ido metiendo o lanzando sus reversiones era el XX. Y si sale a un precio asequible es un juego de peleas muy muy guapo, sobre todo por el XX, ¿no? El Guilty Gear es más... o sea, fue muy querido, fue una revolución absoluta también en su momento cuando salió. Pero como definición de personajes y todo eso, y en el propio tráiler se puede ver, o sea, obviamente por la resolución de la consola y tal, en que salieron originalmente, pues la resolución del XX es mayor y se ve todo más clarito. Pero lo dicho, que son unos juegos de pelea muy buenos y que, ojo, a ver a qué precio son salen. Son los creadores del Fighters Cliff, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que es eso, es decir, antes que el Fighters... Está gratis el Fighters Cliff. Es del 24 al 27 de este mes para los usuarios de Gold. Y sí, bueno, lo pasé por el grupo de Hot Factor. Yo lo he estado jugando hoy, pues digo, voy a hacer tiempo hasta que salga mañana el Resident Evil 2 y mañana lo desinstalo. Pues con toda la razón, joder. Ojo que tenemos una noticia de última hora que nos pasa a Dave Baster por Telegram, que dice: cada semana de Jet Set Podcast hay una noticia de estas sobre Fortnite y sus bailes. Y es que nos cita a 3D Juegos un titular que dice: Blockboy JB se suma a las demandas contra Fortnite. Epic Games, Epic Games recibe una nueva reclamación legal por el uso de un baile sin autorización de su creador. Pues eso, otro más que se ha metido ahí a demandar. Les va a costar caro, hacer toda esta mierda. Y con... Al final van a cobrar el Fortnite. Ya ves tú lo que me preocupa. Bueno. Más noticias. Las dos entregas de... Angry Video Game Nerd. Ah, vale. Y yo, ¿qué cojones era esto? Adventures regresarán remasterizadas en una edición deluxe. Incluye en exclusiva el Hunter de bonificación. Así que sí, no solo se tratan de versiones remastered. Esto tiene gracia, ¿vale? Sino también añaden nuevos contenidos del AVGN. La cosa está. Salió el primer Angry Video Game Nerd Adventures. y salió una secuela, ¿vale? Un juego indie así de plataformas haciendo referencia a todo lo que se ha visto en capítulos del Angry Video Game Nerd. Pues eso, cosas míticas suyas. El segundo tenía un motor gráfico o un aspecto mucho más actualizado. ¿Qué han hecho? Han sacado estos dos, bueno, os van a sacar el 1 con el motor del 2, que se ve un poquito mejor, tiene más detalles y tal, mayor calidad, en fin. Lo han llamado, como ha dicho Fer, Remastered, que claro, en inglés tiene más gracia, porque es remas, as con dos S, culo, y turd, que es tordo. En vez de remasterizado, remasculo tordo, ¿vale? Porque el nerd siempre está con palabras así en la boca. Y que, pues eso, un nuevo capítulo. No entiendo del todo bien si va a ser como un tercer juego o un capítulo extra dentro de un juego. No queda del todo claro. Pero vamos, que no solo va a ser el recopilatorio, sino que vas a tener cosas nuevas. Con lo cual justifica bastante ya el tema. No son unos juegos que, digamos, sean la puta pollísima, pero oye, son unas plataformas así, estética 8-bitera, que no están mal. ¿Entretenidos? José, tú has metido lo siguiente. Sí, Assassin's Creed Remaster para el 29 de marzo. ¿A quién le importa? Pues esto es lo que dije ya por el grupo, que realmente era necesario un remaster del 3. Lo llevamos hablando meses. ¿Realmente es necesario algo relacionado con Assassin's Creed desde 2009? Por un 2019 sí, en el que Ubisoft no presente más Assassin's Creed. Por un 2019 en el que Ubisoft no presente ningún sandbox más. En una conferencia. Difícil lo veo. Por un 2019 sin Ubisoft. Ah, hombre, el Starlink. Si estás jugando al Starlink y te está gustando. Hombre, jugando. Lleva parado desde que lo compré. Pues igual que yo, que ni lo he estrenado. Te puedes hacer una idea, joder. Yo al menos lo he estrenado. Por pero... eso, tú has jugado, joder. Y al menos una hora. Mira, Dave Meister dice, oye, respecto que los South Park están de puta madre, pero si no los desarrollan ellos, los distribuyen. El primero lo hace Obsidian, pero el segundo sí lo hace Ubisoft. Ah, bueno, bueno, entonces, bueno. Y bueno, Dave Meister que dice, ah, que nunca saludo, buenas noches, masturbadores de topos. Joder, qué maravillosa tarea. Stefan Díaz dice, el de 3DS está difícil y no puedo con el enemigo final. Se refiere al Angry Video Game Nerd Adventures. Es que eso de masturbadores de topos me ha recordado a cierto vídeo que se pasó por el grupo ayer, creo, de animales y... bueno. Es como... Es que yo me imagino la cabeza del Diggly de Pokémon, ¿sabes? Y... ¿sabes? Joder, macho. Qué visual, qué necesario. Claro, es, te lo he dicho, no me digas a mí las cosas porque yo en mi cabeza me las imagino. No, a mí me la suda, como si me afectase. Pero... Me la suda. No me cites aquí a Keo, por favor. Si es que te la sabes, cabrón. Respeta el espacio. El cabrón esto se la es un cabrilla. Espacio seguro de trap, ¿sabes? Aquí no suena trap. Bueno, la cuestión. Dave Meister, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y ella lo encontró. José pasó una noticia a la cual yo había pasado hasta el culo, ¿no? Bueno, tampoco me había interesado por ella. Pero al pasarla a José y yo leerla, dije... Vamos a ver, ya es algo que no es necesario, ¿no? Es decir, ¿para qué? O sea, es ya quejarse por placer, ¿no? Y dice así, puto Zacro, dice, ante el trap, tolerancia cero. Bueno, dice, el nuevo DLC de Assassin's Creed Odyssey, joder, Odyssey, Odyssey ignora a los personajes homosexuales, lo están criticando por no respetar las decisiones de los jugadores. Vamos a especificar un poquito y ojo porque como dicen en Vandal, pues esto tiene spoilers, ¿vale? A mí como me pela los huevos, pues lo he leído y como me pela los huevos, pues también os los voy a decir. Así que si no queréis oírlos, pues pasáis un poquito, ¿vale? Para tal. ¿Verdad, tío? Es que si no, no hay noticia. No paséis puedo... un poquito, es que me ha hecho gracia. Es que si no, no puedo decirlo, joder. Bueno, el caso... Todos sabemos que la gran novedad de el Odyssey era que se podía elegir entre un personaje masculino o femenino y que, bueno, que podías tener, yo esto no lo sabía, me entero al leer esta noticia, que podías tener una relación de, con otro sexo o con el mismo o con lo que te saliera de las pelotas, ¿vale? Y bueno, que esto fue muy aplaudido, bla, bla, bla, vale. Pero dicen hasta al menos el último DLC. Y es que dicen que se ignora a los personajes gays, en el sentido de, pues sea mujer con mujer o hombre con hombre, como toda descripción homosexual se refiere. Entonces, la cuestión está en que en este segundo DLC llamado El legado de la primera hoja oculta, ojo chicos que viene el spoiler por si a alguien hay que le interese esto, en este DLC viene el spoiler, podéis saltar 3 segundos, ¿vale? Te obligan a tener un hijo, ¿vale? No puedes decidir otra cosa, te toca a tenerlo sí o sí, por lo tanto, pues oye... La pechuga, no te puedes ir a por tabaco. Me refiero que ahí no hay relación homosexual, ni vientre de alquiler, ni polla, ¿sabes? Es decir, que follan un hombre y una mujer, como viene siendo habitual, para hacer un... Para engendrar un churumbel. Correcto. Entonces, claro, el tema está en que en este DLC, que al parecer, pues, toda la sensación que da es que es una historia cerrada, que no forma parte, vamos a decir, de la libertad que te dan en el juego principal, es esta, que te coartan la posibilidad de decir, pues no quiero tenerlo. Vamos a ver, es una cosa que forma parte de la historia y han decidido hacerlo así con un puto DLC, un contenido adicional extra de algo aparte del juego que tiene esas características y que son así. Un DLC es algo aparte, es decir, puede tener relación, no, lo que sea. Como si en un capítulo del juego, avanzado el juego, deciden que ya no eres ese personaje que podías ser y de pronto ya eres un personaje cerrado con un trasfondo concreto. No sé, es simplemente una puta decisión artística del estudio que por el motivo que sea, para justificar esta historia, me puedo hacer una idea de por dónde va, porque si dicen el legado de la primera hoja oculta, pues igual este es el primer asesino. Claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Que claro. Es que... Pues bueno, el caso está en que en Reddit y la gente por internet ha empezado a decir que les parece ofensivo que se les obligue a tener un bebé, y hay una, creo que es jugadora, llamada Star621, que jugaba con Cassandra, dice que, además esta jugadora, bla bla bla, dice que tiene, como que ve en esto una connotación aún más sexista, la existencia de un logro llamado creciendo que te dan al tener un hijo, como si el hecho de tenerlo fuera per se algo positivo para tu personaje. Pues no, a lo mejor sí, porque para tu puto personaje, no para ti humano, sino para el personaje de tu juego con la historia que le han dado, es algo positivo por el hecho de que se entiende de que, no sé, está teniéndolo porque lo tiene. Es decir, es algo que pasa dentro de la historia, no te afecta, no te tienes por qué sentir identificada en esta parte del juego. Si en el resto del juego sí y en esta parte no, porque es una parte cerrada de la historia. Es que no lo sé, no lo veo un sinsentido. Es como si te dan un logro por haberte cargado un boss o un personaje secundario o lo que sea. Como si fuera algo positivo sentirme que mejore el personaje por haber matado al jefe final. Pues no sé, tío. Tu vida seguro que es más interesante, vívela, pero esto es un videojuego, te están dando una historia y aquí, vale, sí, te dan ciertas libertades, pero coño, es un guión que hay y si en cierta parte pasa esto, pues es biología, hermana, o sea, quiero decir... No, y que tiene todo el sentido del mundo, se supone que el Assassin's Creed va de tu descendencia y tal, que sí, puede ser tu tío o tu abuela. Puto genes, todo esto. Pero se supone que tienes descendencia y que viene de como la Virgen María de la Paloma, no te jodas. Claro, pero... Es que, claro, pues yo de esta parte no lo había visto, ¿ves? Pero tienes toda la puta razón. No, es que tiene sentido. Es que si esto lo he debatido yo en clase. Si los asesinos son una puta estirpe, que tienen hijos, obviamente, y por eso se mantiene el linaje de los asesinos y todo esto, pues hombre, vale que puedan no ser los propios hijos. Es decir, que... Sí, que sea el tío, como el ejemplo que he dicho. Que sí, sea gente que se una a la causa de los asesinos, pero estamos hablando de que parte del peso de la historia es como que Desmond en su momento tenía todos esos putos recuerdos porque eran antepasados suyos, por lo tanto familiares que habían follado para tener hijos, ¿no? Y por eso él había llegado la cadena hasta él y él tenía en sus genes todo ese tema de los recuerdos. O sea que me estás criticando la base de una tal... Es que al final es... Clases de biología, chicos. No digas eso, que luego la gente dice, vaya clases de biología aquí, qué evidente, capitanes obvios. Comedme los huevos. Pues eso. Pero ojo que sigue, dice, estoy muy cabreada con el final. Elegí no tener un romance con Natakas y aún así me habéis forzado a tener un bebé con él. Dice, es que parece que ella no pueda ser únicamente una mercenaria o una luchadora. Debe ser madre. Pues sí. ¿Qué pasa? ¿No se puede ser madre y ser una luchadora? No por nada. Mi madre es madre y es una luchadora porque bien que ha sabido llevar a sus hijos. Y su vida y su todo, es decir... Joder, si acepto hasta que te guste el trap, ¿sabes? Sí, en realidad sí le gusta. Se lo pongo y no le molesta. Según Vandal, El párrafo final de Vandal, ¿vale? Dice: en cualquier caso, parece que Ubisoft, con esta polémica decisión, se guarda en su baraja una carta para el futuro. Con la opción de tener un hijo, Cassandra podrá perpetuar el ADN de los asesinos y quizás sus descendientes sean los protagonistas de futuras entregas de Assassin's Creed. Vaya, tiene lógica. Vaya. Pues volvemos a lo mismo. ¿Por qué quieres hacer tuyo un puto videojuego? Un videojuego, tío. Es decir, no te tienes por qué sentir identificado con absolutamente todo, tío. Es que no sé, de verdad, es jodidamente estúpido, tío. La gente olvida lo que es un videojuego. En un videojuego roleas y te metes en el papel de un personaje, punto. No tienes por qué llevarlo a la vida real. Pero, decir, es que en la vida real esto es así. Pero ya en un videojuego, tío, una puta novela, una canción que te cuenta la puta historia de alguien. Es decir, no sé, es que ahora en Star Fox, el primer juego que cogió, Star Fox Adventures, no me siento identificado porque el personaje es un zorro, debería ser un humano. Pues, ¿por qué? ¿Por mira, qué? Otra comparación absurda. Pues juego al Stardew Valley, soy vegano y tengo una granja de cerdos. Pues ya está, claro, y a la matanza buena que nos vamos a comer cuando vayamos al Reto Albacete también. No, en realidad no los mato, pero bueno. Pues yo sí. Bueno, yo no, personalmente no, pero me los como, ¿sabes? Me los jalo. El Reto Albacete con... de hecho, es que a mí el Reto Albacete me importa una mierda. A mí también. Yo se lo dije a Diego, yo me voy a otro lado. Porque me vais a torturar toda la puta comida. Que no, hombre. A ver, José, vamos a ver. Si parecen unas migas gachas de esas, o sea, la comida no es visual. No, o sea, no es... Visual sí que es. No es visualmente hombre, ofensiva. Lleva cortitas, pero no es aparte. Pero no, joder, las cortezas, eso ya está. Es por los chistes, no por la comida, no soy tan ofendidito. Eso ya. ¿Ves? Te ríes porque sabes que va a haber. ¿Qué va? That's hot. Mira, Dave Meister dice: pero si eso pasaba en Mass Effect y podías tener sexo con alienígenas, no sé si con el Krogan también. Zacro dice: en el Assassin's Creed. Eso yo la veo demasiado liberal, pero bueno. Madre mía, José. Es broma. Zacro dice: en el Assassin's Creed de la época actual acabarás adoptando. pues yo entra vuelta, todos somos Venom Snake. Pues ya ves. Pues nada, ahí está el tema. Esta noticia la ha puesto José, pero entiendo que un poco por mí, ¿no? O no, la puso Fer, joder, la puso Fer. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, la de Tales of Berseria, según una la puse un poco por ti, bueno, y por el que le interese. Tales of Berseria se une a la línea PlayStation Hits. Ya va a fardar, es un normal. El 1 de febrero creo que es, va a estar ese juego a 19,95. Pero es mucho más bonito con la carátula, sí, joder. Sí, la verdad es que sí, yo prefiero comprarlo. Ojo. No lo van a tener baratico el que le interese. Es un putísimo juegazo, O sea, muy bueno. Muy bueno el puto Tales of Berseria. Dice que son de los mejores, ¿no? A ver, el Berseria concretamente, sí. Ahora, Cestiria no. O sea, el juego está bien, pero ni de putísima coña está en los estándares de un Tales, la verdad. O sea, es un buen juego, pero ya. O sea, sin más, Berseria se lo folla profundamente, la verdad, por todas partes. Pero forman parte del mismo mundo, vamos a decir, con lo cual es recomendable jugar los dos. Sí, pero no tienen orden, ¿no? Yo porque una vez te pedí recomendación de por cuál empezar y me dijiste que en un principio da igual. A ver, Cestiria salió primero, ¿vale? Y Berseria salió de manera posterior. Lo que pasa es que tiene lugar un cojonazo de años antes que Cestiria. Entonces, en realidad es secuela, pero es precuela. Es como Red Dead Redemption 2, el mismo caso. Lo que pasa es que son totalmente independientes y lo único que vas a ganar si juegas antes a Cestiria que a Berseria es que veas referencias y te hagan gracia. Como juego es mil veces mejor Berseria, pero si juegas primero a Cestiria sin haber tocado un Tales, pues no te va a resultar tan malo, te va a gustar, pero porque no tienes la experiencia de haber jugado al Symphonia, al Auxilia y todos estos. Entonces, si no has visto a ninguno, pues sí, está bien empezar por Cestiria y seguir por Berseria, porque cuando pases a Berseria vas a decir: Dios, chaval, qué guapo. Así que, eso. Y dice Dave Meister: el señor Solid tiene la carátula del Berseria al revés. Lo que pasa es que la cámara invierte, hermano. Wow, invierte en bolsa. Bueno, pues... ¿Otra? ¿Sigo? Sí, sí. Final Fantasy 12... Bueno, no, 12 no, coño, X2. No vender en el cartucho de Switch, como ya pasó en PS Vita. me ha hecho gracia la noticia porque la gente se echa las manos a la cabeza con esto, en plan, la Switch no sé qué, los cartuchitos, ya está otra vez Nintendo, que si no sé qué, no sé... Mira, en Vita el puto juego ya venía fuera del cartucho. El cartucho solo era el 10 y te venía dentro de la caja un código con el 10-2. O sea, ya lo hizo y es culpa de Square en todo caso, o sea que me estás container, hermano. Yo no opino muy bien de esto. Yo creo que era la... No, si yo no lo defiendo. Solo digo que el hecho de criticar a Nintendo o a Switch porque haya ocurrido esto... ¿Por qué no criticasteis a Sony en su momento? ¿Por qué no criticáis a Square, que es la que ha decidido hacer esto? Es decir... Claro, es que es cosa de Square Enix, no de la misma Nintendo. Y ahora tenían la putísima oportunidad perfecta para meterlo en el jodido cartucho. O sea, que es que ya ha sido por pura, yo qué sé, estupidez supina. Abaratar a lo mejor la ocupación de la tarjeta o ver cosa de... En fin. La siguiente es crema. Yakuza Kiwami llegará el 19 de febrero a PC. No usará de nuevo. Sí, no va a usar... ¿Eso qué es? ¿El cuadrado? Sí, eso es. La protección antipirateo está tan famosa que también te jode los recursos del ordenador. Correcto. Y es un juego que ya iba súper bien en PlayStation 4, 1080 y 60 frames por segundo, o sea que sí, empecé, pues que lo veréis a 4K, algún detallito más, pero es que de base las texturas del juego son las que son, con lo cual tampoco es que vayáis a ganar un extra de la hostia. La gracia está en que se pueda jugar en PC el que no tenga Play 4 y pueda jugar al puto Yakuza en PC, eso sí, por supuesto. No lo dejéis pasar, o sea, es muy bueno, chicos. Yo ahí lo tengo en la Play, sin instalar ni nada. Pues yo estoy ya a puntito de acabarme Kiwami 2. O sea, estoy ya ahí, me queda el último capítulo prácticamente. Y me he liado con las secundarias, me acabo de completar toda la subtrama del Club Cabaret y cremita sana, joder. Ahí iba a decir gestionando mis escorts, pero es que no son putas, son hostres. O sea que... ¿Gestionando mis cuadrados? No, aquí va más bien con triángulos. Ah, bien. Pero bueno, ese es el tema. Más cositas. Ya. Vale, continúo yo. Se están vendiendo copias de Kingdom Hearts 3 antes de tiempo. Final, ahora sí, filtrado. Ojo spoiler por las redes sociales. Aunque el final verdadero y el epílogo serán descargables y una vez publique de forma oficial el videojuego. Si bien parece que la trata de la versión estadounidense del juego, hay también ciertos minoristas en Reino Unido que han estado vendiendo el juego antes de fecha. La verdad que, joder, es un escándalo. Hombre, entre la filtración que ya hubo ajena el mes pasado, creo que fue, ¿no? ¿O fue a principios de este? Creo que fue hace un par de semanas o tres o algo así. Sí, principios de este me suena. Y ahora la que se está vendiendo anticipadamente, pues hostia, Claro, la otra vez fue que se filtró. Algún empleado la lió y sí, lo filtró. Pero es que ahora es que ya los comercios lo están vendiendo a clientes finales legítimos, vamos a decir. No es lo típico de camiones, que se cae el camión o cosas así. No, que se ya... Pues lo anteriormente fue una filtración. Esto ya es que es vender seriamente, sí. No... Y el tema está en que, claro, creo que la fecha oficial, ¿cuándo es? ¿El 30 o así? O sea, el miércoles que viene y queda... El día 28 sale. Ah, el martes. Es el 25. ¿Qué va a ser el 25? 25 mañana y sale Resident Evil. ¿Cómo? Surrajamos. Evil May. Me pela, o sea, los huevos no. Cuando salga, en realidad. Sale el... A ver, tengo hype por el Kingdom Hearts 3. Sale el 25, claro, si lo he dicho. Ah, sale el 25 de enero de este mes, mañana. Pues muy bien. ¿Ah, sí? Joder. Yo creo que no, pero bueno, que tampoco nos importa. Estamos quedando mal aquí, joder. No hay rigurosidad, José. No me lances estos datos sin dar cosas precisas. Me confundes a la audiencia. ¿Para qué? Disculpa, gente. Bueno, el caso, que... Míralo, el indignadito. Pero en vez de buscar la fecha y darle la fecha correcta, no, ofendidito, que es la palabra de 2019. En vez de dar la fecha y buscarla, se me pone ahí como no. Hijo de puta. No, yo dije que era el 25 y lo he vuelto a buscar para confirmarlo. Es que es el 25, pero bueno. Ah, pues sí, es el 25. Mira tú por dónde. José tenía razón. Joder. Pues eso, que sale mañana. A mí cuando me cargue. Cuando me cargue. Es el 29, zorro. ¿Seguro? De mierda. Según Game, 29 de enero. Si yo sabía que no coincidía con el puto Resident Evil. Es un suicidio. Mañana es el puto Resident Evil. Y el 29 martes es el Kingdom Hearts 3. ¿Queda claro? Pues eso. Mira, pues John Travolta lo dice. 29, joder. ¿Ves, José? ¿Y por qué sale en la puta Wikipedia el 25? Pero, tío, tú eres tonto porque ahí saldrá en Estados Unidos. Es que te fías de Wikipedia, tío. Y así no se hace. No, los es podcasts. Lo directamente que busco. Si sé lo que has hecho, lo mismo que yo, buscar en Google. ¿A que sí? No, pero es que ya me había informado y vamos, que yo recuerdo era el 25. ¿Qué vas a informar tú? Bueno, pues eso. Tengo hype por el juego, pero al igual que con Resident no los compro, no me he lanzado ni a reservarlos ni lo voy a comprar porque... Mira, web del Game. ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver si se quita el brillo. Sí, lo he visto yo y lo he dicho. Pues eso. Noticia clave también. Otro subnormal que vuelve todas las semanas. Al igual que están los tontos de los bailes de Fortnite, pues hay otro payaso que, bueno, hace de las suyas. Y estamos hablando de Soulja Boy, que dice que Fortnite estará disponible en su nueva consola. Pero Epic lo desmiente. No, no puedes jugar a Fortnite en un dispositivo roteado. Todos los juegos allí tienen licencia. Esto lo dice Soulja Boy sobre su consola, la que está vendiendo ahora, que es el clon de la Vita. Dice, todos los juegos allí tienen licencia. Hay 800 juegos preinstalados que tienen licencia. Vendí $1,000,000 en un día y Nintendo se me acercó porque está tratando de descubrir de qué va. Este joven negro ganó $1,000,000 en 24 horas y nuestros juegos están en su consola. ¡Queremos entrar! A ver, ¿por cómo lo dice el putísimo Soulja Boy? Es decir, dices que estás vendiendo juegos preinstalados con licencia, estás diciendo que son juegos de Nintendo y a su vez en la misma frase dices que Nintendo se te acercó a ver qué era eso y descubrir de qué va. O sea, ¿tienes la licencia o no? Lo dudo, mil veces lo dudo. ¿Cómo te va a permitir Nintendo vender sus putas ROMs y gilipollas? O sea, este tío está retrasado. ¿Qué tiene en la cabeza? Se le está cogiendo cariño aquí al programa, ¿eh? Porque... ¿A Soulja? Sí. Pues cariño, vamos. Que no lo conocía ni el Tano y lo está conociendo a nosotros y nuestros oyentes. La verdad es que sí, ¿eh? Eso sí, no me he puesto ni una canción suya, o sea que... Ni farta que hace. Y claro, lo que dice el pavo sobre el tema de Fortnite, que era la noticia en realidad, es que el cabronazo dice que en su próxima máquina, que está trabajando en ello, que podrá, el ingeniero, se podrá jugar a Fortnite. Se da a entender de que será un puto Android, ¿no? La próxima mierda que venda. Y claro, Epic ha recordado que no se puede jugar en un dispositivo ruteado, teniendo en cuenta como que estos aparatos lo están, los que él vende. Y que lo próximo que va a sacar es un Android genérico, sin más, con ROMs. O sea, vamos, es un cachondeo este tío. Es que este le tenían que meter ya 20 papeletas ahí para... En fin. Ay, sin más. Siguiente noticia, chicos, os veo muy apagados hoy. Y eso que yo soy... No, yo estoy atento. Pues yo te dejo que te expreses libremente. Pero vosotros Bethesda también. Bethesda... ¿Qué? Bethesda defiende... No, desmiente que Fallout 76 vaya a pasarse a ser free to play. Esto es porque han habido rumores, ¿vale? Y según estuve leyendo, un usuario... Bueno, directamente un usuario les dijo... Oye, Bethesda, como vea que... el juego se hace free to play, exijo mi refund, ¿eh? Y a mí me hizo gracia leer eso porque dices, vamos a ver, vas a exigir el refund ahora que el juego se hace gratis, pero no porque el juego haya salido a 60 y se haya rebajado un 90% prácticamente, aunque sea vía case, respecto al precio original en menos de un mes o dos. Es decir, es duro eso, ¿eh? En el sentido de que... te cabreas porque lo vayan a hacer gratis, pero no porque te hayan pegado una rebaja de la hostia. Es decir, lo veo igual de penalizable. Entendería ya que sería la gota que colma el vaso, ¿no? Pero, hostia, es muy duro. La verdad es que ha sido un puto fracaso. Hay juegos que, por ejemplo, el Team Fortress 2, que salió de pago y se convirtió en free to play. Es lo que dices tú. Me quejaría antes de haberme sentido estafado por esa mierda de juego que porque se transforma en free to play. A ver, yo opino que si un juego no ha pasado muchas veces en videojuegos, no ha tenido muchas ventas, se ha convertido en free to play y de repente se ha elevado la actividad del videojuego, pues dices, pues vale, eso, dejar el juego morir o permitirlo, bueno, permitir no, que te parezca bien que sea free to play. ojo que tenemos otra noticia de última hora que nos pasa por el chat de Telegram Dave, no, Jaeger. Hostia. Resulta que han invitado a Blissy al intermedio para hablar de videojuegos. Si ya el intermedio me daba asquete, con esto ya... Madre mía, luego le echaré una ojeada a ver, porque esto lo estoy viendo ahora en directo, y o sea, estoy viendo el tweet ahora mismo y... Madre mía, de verdad. Jugoso. Y por los comentarios le están diciendo, ¿sabéis que tenéis 1000 mujeres más capacitadas que esta señora para hablar de ese tema y no a esta que se dedica, bueno, a cosas no muy tal? En fin, últimamente está habiendo bastante revuelo en el panorama español respecto a esto. La gente igual se está acabando, se le están hinchando las pelotas del todo y hay gente contra la cual ya se están rebelando y no dejan pasar. En fin, están cansados de las actitudes, ¿no? Por ejemplo, con el propio Fukui, la gente está cansada de que al parecer, pues bueno, hasta propios compañeros o excompañeros suyos que le han dado el toque de decir este pavo es un charlas y en fin. Que es la Sexta, tío, ¿qué quiere? Nada, sí, es eso, es en general, no es cuestión de la Sexta o lo que sea, pero bueno. En fin, me ha dejado perplejo esta puta noticia, la verdad, impresionante. Noticias más felices, por favor, Fer, esta se la dejo a Fer porque le gusta el Game Pass y esto igual, pues creo que le pueda gustar. Yo hago tiempo mientras abres el guión diciendo que la siguiente noticia como reacción a esta que vamos a dar ahora es que Microsoft promete que no subirá el precio del Game Pass en 2019 y todo tiene que ver porque PlayStation Now llegará a España con más de 600 juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2. Cosa no es que llegue solo a España, es que se va a extender a más países y uno de ellos pues es España, ¿vale? No han dado muchos más datos, pero la cuestión está en que, claro, PlayStation Now no solo es un servicio que se pueda jugar en... Madre mía, me da alergia el PlayStation Now. No es cuestión de que se pueda jugar solo en PlayStation 4 a estos clásicos, sino también en PC, ¿vale? Esta es un poco la particularidad que todavía Game Pass no ofrece, de hecho, y es algo que se le lleva echando en cara ya un tiempo. Y Sony va a permitir ya de primeras. Y la cuestión es... estos juegos, ¿vale?, van en streaming. Dicen que ya hay un catálogo de unos 700 títulos de la Play 2, 3 y 4... que incluso vas a tener acceso a DLCs y cosas así, y no solo eso, sino también a si tienes una Play 4 Pro, pues permitir aprovecharte de esta ventaja. No entiendo exactamente si el tema es, si tú tienes una Play 4 Pro te puedes aprovechar de la ventaja, o si el juego que a ti se te streamea, que en teoría yo entiendo que será eso, si el juego que se te streamea ya va con las ventajas de Play 4 Pro, entiendo que sea eso, porque si no, vaya gilipollez streamear y necesitar una pro para que el streaming sea más potente. Es una estupidez. De momento no se dice, pues eso, mucho más. Los datos, al parecer, los que tenemos son los de dólares. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos la suscripción anual son $100, 3 meses 45 y un mes $20. Fer, ¿a cuánto está el Game Pass ahora mismo? De normal, ¿eh? Creo que igual, 100 euros, si no me equivoco. Ni lo sabe ni me oye. El caso... ¡Jugoso! El caso está en que... Es que le está fallando mucho, según nos está... Ya, antes, con la conexión. Tema. Hay ya una beta, o sea, hay una web de suscripción para la beta y tal, y bueno, pues eso, la noticia está en, dice, no me entero de nada, o sea, nos estará oyendo a cortes de la hostia. El tema está en que va a llegar pronto, pronto más noticias y tal, y bueno, pues que ya va a llegar de manera oficial el desembarco de este servicio. ¿Qué os parece todo este tema? ¿Creéis que Sony, por la contrapartida, a Sony se le chupará la pollica o tendrá más éxito que Microsoft por contrapartida con este tema? Seguramente. De hecho, lo compararán con la retrocompatibilidad de Xbox One. Recordemos que este servicio lleva ya funcionando en Estados Unidos unos meses, ¿eh? Y tiene éxito. ¿Y funciona bien? Sí, sí. De hecho, si os acordáis, hace unos programas dimos con unas tablas comparativas del ratio de... Bueno, de la cuota de mercado de cada uno. Y PlayStation Now tenía bastante cuota, con lo cual no es para nada un fracaso. O sea que ahí está el tema. Y el problema es lo que dice Fer, que te lo vendan como que, hey, esta es la retrocompatibilidad, pues me tocaría las bolas un poquito, la verdad. Es un poco... Exactamente. Duro. Pero bueno. A ver, yo qué sé. Para mí sería como un servicio como el Game Pass, pero vía streaming. O vale. El sí. Que lo quiera que lo pague, y ya está. A mí la verdad que lo que me echa para atrás es ese punto, el que sea streaming, ¿sabes? Es decir, sí. Mi conexión es una basura, o sea, yo no. La cosa la mía no es una basura, pero no sé qué cojo. Yo creo que es mi propio PC el que está fallando, que ya tiene casi 4 años y no es que sea bueno. Ponle un SSD, joder. Están baratos ahora. Le cambian la vida, tío. Claro. Da gracias si lo formateo, ¿sabes? La cuestión está en que es eso, para mí el principal punto negativo de esto, vale, sí, que no te tendrás que bajar los juegos, pero no los juegas en local, los juegas en streaming con sus consecuencias, entonces, pues la verdad que no me genera mucha confianza, la verdad, ese tema no, a mí lo de jugar en streaming, de verdad, es que hasta creo que fue Nvidia o Steam, la propia compañía que, y creo que no lo metí, la noticia cuando salió hace poco, además, una semana o dos, decían que jamás será lo mismo, que jamás será la experiencia y que por mucho que mejoren las conexiones, que es muy complicado, que la fidelidad no va a ser la misma. Con lo cual, hasta cuando la propia empresa encargada... A ver, que también te digo otra cosa. A Nvidia, por ejemplo, que creo que fue quien lo dijo, lo digo de memoria. Creo que... Lo de que la propia Nvidia diga esto tampoco se puede tomar con mucho crédito por el propio hecho de que, claro, si se juega en streaming no se venden gráficas y les joden el negocio a Nvidia. O sea que tampoco les interesa mucho decir que... Que tiene sentido el hateo ahí. Sí, pero por otro lado es que es así. Es decir, es que es verdad. Siempre va a haber lag de jugar por internet a un juego en streaming. Es decir, las pulsaciones del mando, la velocidad a la que te llega la imagen, la pixelación, el frame rate. Nunca vas a tener... O sea, si ya se queja la gente a lo mejor, vale... Vale que si juegas a distancia tendrás a lo mejor 60 FPS, pero claro, porque tu ordenador igual no lo genera, pero tener esos 60 FPS no estamos pensando en que... No es cuestión de que el ordenador tenga potencia para generarlos, sino de que tu conexión sea capaz de soportar la tasa de transferencia necesaria para enviar esos... De respuesta, sí, respuesta que le das tú en el mando o el teclado o lo que sea, a enviarlo y... Primero eso... Y luego que tú tengas, digamos, la capacidad para que recibir ese streaming a 60 frames constantes y tal. O sea, está verde, tiene futuro, pero ojo. En fin. Más cositas. Vale, Sebastián... No soy polaco, ¿vale? Así que la pronunciación lo siento. Sebastián Estepie. ¿Cuál? Estepie. ¿Este? Director creativo de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077 es fichado por Blizzard como, igual, director creativo de la compañía. Y según él, de momento no sabemos para qué tipo de desarrollo, o sea, no se confirma nada. Simplemente a raíz de su LinkedIn pues se ha sabido de que ha sido fichado por Blizzard y que trabajará con ambas compañías simultáneamente. No. No va a trabajar ya con Cyberpunk. Precisamente lo que yo he leído es que ya ha terminado su trabajo en Cyberpunk y por eso se ha pirado. No deja su actual trabajo en Cyberpunk 2077. ¿Cómo que no? Hostia, pues lo he entendido yo mal. O lo leí en otro sitio y la verdad que la noticia la pasé del otro lado, pero la noticia la leí en otro lado. O sea, en otro sitio, no en el otro lado. Pero lo pone claramente, hijo de puta. Ha descubierto que el desarrollador polaco ha dejado el CD Projekt. O sea, ¿qué me estás contando? No, yo mira el párrafo este. Mira, te le vas a poner. Pero hijo de puta. Tal cual, ¿eh? A ver. El directivo polaco no deja su actual trabajo en Cyberpunk, cuyo desarrollo está en marcha y no cuenta con fecha de salida. No obstante, todo hace indicar que compatibilizará ambas tareas. ¿Dónde están leyendo esto? ¿Esto? En Meristation, sí. Pues yo lo estoy leyendo en el otro lado que dice que sí que lo ha dejado. ¿A quién creemos? Cojonudo. ¿A el otro lado o a Meristation? Porque el otro lado cita a Resetera, ¿vale? Además, estoy viendo aquí que... pim pam pum... narrativa, un setting director, hasta el presente, sí, al parecer la que está mal es la del otro lado. Porque por lo que estoy leyendo, te pone que hasta el presente sigue trabajando en CD Projekt, claro, y en Blizzard, pero estoy viendo en LinkedIn. y en Blizzard sigue desde, o sea, empezó en enero 2019 y sigue hasta ahora. Claro, no habrá dejado colgado el proyecto, vamos, echaría las manos a la cabeza a la gente, en plan, hostia, que se va el director, ¿sabes? Pues... saldría una polémica más extra al videojuego. Pues por eso me extrañaba, digo... el videojuego, ya después se irá. Eso tiene más sentido. Mira, lo que puede confirmar que salga en 2019. Pum, pum. Vale, sí, estoy viendo y el propio LinkedIn, pero el LinkedIn, no una captura, está correcto. Sigue en CD Projekt, pero ha fichado por Blizzard como director creativo. Pues es como un jugador del Ajax que ha fichado por el Barcelona, que sigue en el Ajax, pero en julio pues se va al Barcelona. Tío, como Errejón, coño. ¿Errejón? Joder. Errejón. Rejón, el marco. Bueno, sigue. Joder. La cuestión no, está. Didi. No, lo que me llama la atención es eso: que, hostia, que Blizzard últimamente no está haciendo una puta mierda. Que es interesante ver que un tío así tenga algún proyecto en mente o le haya metido un proyecto importante. No creo que le hayan mandado para hacer otro juego para móvil, vamos. Hostia, pues no, sería duro. Será para hacer. Porque Blizzard últimamente se está sembrando. Será no sé. Para hacer Overwatch 2. Igual es para seguir el lore de alguna cosa o para hacer una nueva franquicia. No, no ¿Diablo sé. 4? Diablo vaya, 5. Te veo graciosete. Pues bueno, un artículo que ha sacado PC Gamer, ¿vale? Sabéis que últimamente ha estado en auge el tema de la Epic Games Store, ¿no? Como que se ve que es la nueva panacea, que vamos, que esto iba a ser la polla para la gente, que se estaban yendo todos ahí, que no sé qué. Pues bueno, PC Gamer se ha dedicado a sacar una tabla comparativa, digamos, de qué permite hacer la una y la otra, ¿no? Es decir, que no es todo es tan bueno como parece. Por ejemplo, y sacan una tabla que tiene absolutamente todo con sí en Steam y todo con no en Epic, ¿no? Lo único que sí que tienen ambas es una lista de amigos y de chat. ¿Pero qué tiene Steam que no tiene la Epic Games Store? Pues bueno, salvado en la nube, perfiles de usuario, reviews de usuario, foros, distribución de mods, grupos, intercambio de objetos, organización de librería, compartir cuenta, hacer streaming, hacer broadcast, capturar pantallas y compartirlas, crear guías de usuario, lista de deseados. Es decir, la tienda de Epic pues está en pañales del copón, ¿no? Pero es que es normal, o sea... Pero es también una apuesta que al final, mira, si te estás dando cuenta, es decir, vale, le falta absolutamente todo eso. Pero a pesar de todo, las compañías, y no pequeñas, se están yendo a Epic. ¿Por qué? Porque al final, la pasta es la pasta, y el beneficio es el beneficio. Le importan unos cojones que haya unos foros, si eso a la compañía no le afecta para nada. Y es totalmente claro. Normal, o sea que... Y que ya, con el tiempo, si sigue creciendo, pues se irán creando. Sí, abrirán fronteras a más cosas, como dice Fera, las cosas que faltan, pues ya lo harán añadiendo. ¿No? Añadirán más cositas. Y bueno, pues más cositas, sí. Nos habíamos ido de Activision Blizzard, pero volvemos a ellos porque resulta que, ¿os acordáis que dijimos que Bungie se iba, ¿no? Separaban caminos, les dejaban Bungie llevarse. Se va de los sí, le dejaban quedarse con la licencia de que se la podían haber quedado de Destiny y tal. Y claro, todo parecía súper bonito, ¿no? ¿Os acordáis que dije, joder, me parece muy bonito, ¿no? Que como que le hayan permitido irse por las buenas, tal. Pues bueno, ¿qué pasó después de esto? Resulta que Activision Blizzard afronta varias demandas tras su separación con Bungie. Hostia. Porque, según dicen, creen que la decisión ha dañado y confundido a los inversores y accionistas. Claro, es normal, ¿no? Al final estás perdiendo una gran fuente de ingresos y que a los accionistas que quieren pasta por pasta, pues oye, ahí está el tema, ¿no? Las demandas las han puesto Rosen Law Firm y The Saul Law Firm, o sea, dos firmas de abogados. Creen que los inversores que compraron acciones desde el día 2 de agosto del 18 al 10 de enero del 19 se han visto perjudicados por una decisión que consideran se ha tomado de forma precipitada. Tú piensas a lo mejor que compras... Es decir, es como un tiempo de garantía, ¿no? Es lo que les ha jodido a esta gente, que ellos compraban esas... vamos a decir, hacían esas inversiones teniendo en cuenta de que, claro, la compañía estaba como estaba, no se esperaban que esto iba a ocurrir así, no ha habido reuniones previas y que ha sido como una cosa muy repentina que al parecer ni los propios inversores sabían. Y claro, esas cosas siempre que salen es en plan, pues el, este el, reunión de inversores, que va a pasar esto, esto y lo otro. Y al parecer aquí, pues eso, ni se ha informado, ni se ha hecho una toma de decisiones, ni nada. Ha sido en plan, nos vamos, nos vamos. Y los otros los han permitido, así que la movida va por ahí. No todo va a ser tan bonito para Activision, al parecer. Sí, pintaban como una separación muy bonita y emblemática, en plan, pues bueno, nuestros caminos se tienen que separar, pero con una demanda por medio. Eso es. Vaya qué chungo. Una cuanta. Y la última noticia, chicos. Nintendo cierra el canal de tienda de Wii definitivamente el próximo día 30. No se podrán hacer más compras, pero si descargas las cosas que teníamos comprado... Pero sí descargar las cosas que teníamos compradas. Pero solo durante un tiempo determinado que tiene fecha de caducidad. Y que no se ha indicado cuánto es. Es está decir, feo eso, ¿eh? Eso está feo. A ver, feo. Es lo que hay. Maticemos. Lo que tiene lo digital. Estamos hablando... Claro, es ley de vida también. Sí, es ley de vida. Estamos hablando de una consola que se lanzó en 2006 y estamos en 2019. Es decir... Has tenido más de 10 años, hijo de puta. No, me refiero por lo que tú has dicho, José. Es decir, ha pasado ya la vida útil de esa consola y la siguiente no, incluso. Sí. Pero aparte, la cosa está en que esto lleva avisado más de un año antes. Y ahora es cuando no. La gente se está echando las manos a la cabeza y decir, ¡madre mía, que nos lo cierran! O sea, es decir, tío, te llevan avisando ya un cojonazo de tiempo de que esto iba a chaparse. Por otro lado... No es ningún misterio, vale, lo has comprado, lo has pagado, te quedas sin ello, es la putada, pero por poder jugar, vas a poder seguir jugando si lo tienes. Y si no, pues ya sabéis, el buen torrent tiene todo el... O sea, es decir, el catálogo, no, es verdad, ya, del pirata. Ya no lo puedes comprar por ningún lado y la tienda lo cierra. Lo has pagado ya una vez, haces? Pero no lo tienes físico, pues te lo descargas. Y me luego, parece coherente. Y luego el gran debate, otra vez, del físico contra digital. Es la primera vez... que estamos presenciando eso que tanto tiempo se lleva diciendo desde que el digital está en su pleno auge, que es, compras algo digital, pero el día que cierre la tienda, ¿qué? Capa, y aquí lo tenemos. La tienda, capa, chao. La gente compró sus jueguecitos y ahora ya, legalmente, si quieren jugarlos, es que no pueden acceder a ellos a partir del día 30, con lo cual, has pagado por algo... En cambio, la gente que se haya comprado los juegos en físico coge su disco, lo mete y... Vale, pero vamos a matizar. Hay juegos que no existen. No existen físicos. Wii tuvo muchísimos juegos que se lanzaron en digital y no estaban en físico. Tenemos Mega Man 9, Mega Man 10, Castlevania The Adventure Rebirth y un montón de otros tantos títulos que no existen en físico en Wii. Entonces... Para que veas la importancia del físico. Ya, claro, pero el tema está en que sí, mola mucho esto de decir, vaya, pequeños estudios sacan sus juegos, tal, no sé qué. Si tienen éxito, pues se verán portados a otras plataformas, pero si no, si son juegos que incluso aunque tengan éxito, la compañía suda polla de reeditar, son juegos que se pierden absolutamente, en el sentido de Castlevania Adventure Rebirth no lo han reversionado para ninguna otra consola, muere con Wii, por ejemplo, entonces... Vale, pasa lo mismo con los juegos físicos de consolas antiguas. Dicen, vale, no lo han vuelto a sacar en otra consola, un port o lo que quieras, y ya has perdido la oportunidad por mucho físico que sea. La diferencia está en que tú el físico lo puedes conseguir de segunda mano por ahí o piratearlo. Pero aquí también, de segunda mano no, pero sí piratearlo, con lo cual estamos en las mismas. Es conseguir algo que ya no está a la venta de ninguna manera, de por vía oficial o legal, y lo puedes conseguir. Es decir, el juego en sí no se pierde. Pierdes la posibilidad de... conservar tu compra legal, por así decirlo. Nah, pero... Joder, vaya tos, tío. La cosa es... Pero tú imagínate que los juegos digitales, ¿vale? Se pierden y tal. Pero, por ejemplo, para hacer la copia pirata o todo el rollo, ¿no? Imagínate que se pierden las... Porque ya no pueden sacarlo de ningún lado, las versiones digitales. Y dice, hostia, este juego y tal, y resulta que es un juego que nadie lo tiene o nadie lo ha subido o lo que sea. Se y resulta que de repente yo lo tengo y digo, hostia, pues quiero compartirlo con la peña. Si no fuera porque yo lo tengo en físico... No podrías. Ah, entonces, ¿qué es más fácil que se pierda, el digital o el físico? No, a ver, eso está claro, pero al final si la gente tiene una copia digital, se puede... El caso es que no hay un medio definitivo y esto pasa mucho, ¿no? La gente que, por ejemplo, tienes toda su vida en un disco duro y nunca hace una copia y tiene vídeos familiares, caseros, irrecuperables e irrepetibles, o fotos. Es decir, y la gente se echa las manos a la cabeza. ¡Madre mía, que lo he perdido todo! Coño, haz copias. Lo primero es hacer copias de las cosas que sean importantes. Estamos hablando de juegos que, aunque sean juegos de mierda, que por pura preservación, siempre habrá alguna copia, siempre tal. Pero es una cosa de tener al final una salvaguarda y una biblioteca histórica de todo esto. Hay una charla que se hizo en el Retro Barcelona del año pasado, de 2018, digo, dada por Tony Chan, por Tony Piedrabuena, que precisamente hablaba de todo esto, la preservación en el mundo de los videojuegos y tal. Y es algo que, claro, ya es algo de pura necesidad, y no solo de ya, sino de hace mucho tiempo, por el hecho de que en otros medios no hay dudas, a menos que hayan sido casos tochos, o incluso sí que han habido cosas que se han perdido, ¿no? Pero debería de haber una manera de almacenar todo esto y de catalogar y de clasificar y de que no se pierda y tener horas de consulta, igual que hay bibliotecas de tal, que no sirva la biblioteca solo como es donde voy a coger juegos gratis para lo que sea, al menos cuando los había en algunas muy concretas, rollo juegos de PC, aunque fueran los que daban con el periódico, sino que se cree cosas de consulta, pero a nivel catalogación y preservación serias, ¿no? Es decir, sería lo suyo. El tema está que como no hay nada, ninguna vía oficial, o no se toman, digamos, los videojuegos por esa vía como para que a nivel, vamos a decir, oficial se cree ningún tipo de plataforma de conservación del estilo, pues oye, depende de que la compañía tenga su copia o que reedite el juego o del usuario que lo ha dumpeado, ¿sabes a lo que voy? Entonces es una cosa que está súper verde en el tema de videojuegos, ya, la preservación. Hay proyectos para eso, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, hay proyectos con revistas de videojuegos antiguas, pero están hechas por los propios usuarios, que se han molestado en forma grupos de, por ejemplo, juntar todas las revistas a videojuegos. Sí, de videojuegos también, pero que no es algo a grandísima escala, es decir, pero porque requiere una cantidad de dinero increíble hacer eso, no es algo que no puedes coger tú ahora y hacer una esto de preservación, o sea, en fin. Y hay cosas que igualmente ya están perdidas, por ejemplo lo que está diciendo Estefan Díaz, es decir, un museo del videojuego donde no pierdan los códigos de los juegos, como el Silent Hill 2, pues como tantos otros ha ocurrido ya, es decir, ya hay cosas que se han perdido para siempre, entonces sería algo para que esto no pasase a partir de ahora. Es un mundo muy complejo, va más allá, yo creo, que de lo del físico contra digital, pero sí, por supuesto, siempre físico, siempre que se pueda físico y siempre que tengas alguna cosa que tú quieras conservar por el hecho de decir es importante para mí y puedes permitirte conservarlo. Yo al final voy a poner un ejemplo. Cuando el tema de Wii U dije, buah, voy a coleccionar Wii U, buah, todos los juegos así exclusivos propios de Nintendo me los pillo porque es una consola que ha tenido pocos, tal, aunque sean juegos de mierda, y así tuve auténticas burrias. Pero ha llegado un momento después del tiempo que he visto ahí esa estantería de mierda, todo lo que ha ido saliendo en Switch y toda parte de las bazofias que había, que es que me he deshecho ya de muchísimas cosas y estoy vendiendo aparte bastantes más temas. Y me estoy quedando solo con lo que yo quiero conservar, pero no porque digas, es un juego mítico de la plataforma, es un juego que hay que tener, sino porque son juegos que a mí me gustan por algo o que quiero tener por algún motivo personal y no por el mirar cómo me pido la polla en mi colección. Regalitos. De que tengo esto, ¿sabes? O sea, es eso. Entonces, no sé, al final también depende mucho de uno mismo, de su forma de coleccionismo, por así decir. Mira, yo juego en PC y en consola y os puedo decir que en PC como que no me hace tampoco mucha gracia el tenerlo digital, que sí, que es Steam y o Uplay, pero es como que no te hace gracia, ¿no? Y por ejemplo, lo hago con la Switch, de que hay juegos que no me los compro digital y aún así soy cabezón y prefiero esperarme a ver si lo sacan en físico. O por ejemplo el Celeste o juegos así en indie. Son juegos que tampoco no me importaría que no salieran físicos. Y ¿ves esto, estamos, José? ¿Qué estamos ganando, señor Soli? Son juegos de PC, ¿vale? Que no valen para absolutamente nada. Estos discos no valen, ¿vale? Tengo Bioshock 2. Esto es un código, Games for Windows Live. Esto no vale. Tengo el código, lo metes a Steam y porque permitieron hacer eso y vale, lo puedo tener. El Doom. Bueno, este me lo dieron así con el código ya gastado. Esto no vale para absolutamente nada. Es un puto código de dentro de Steam que de hecho está usado. Lo puedo enseñar y tal. Bueno, no, que se me caen los discos, me la suda. El caso, esta puta caja de mierda no vale para nada. La Orange Box, que la compré física, 30 pavos, con su número de serie, la compré cuando salió, ojo. esto ya no vale para nada. Aparte de que está, o sea, tiene una versión de Team Fortress 2 que vete tú a saber la versión que es, ultra desactualizado a todo. Y ya no hablemos de este Half-Life. Esto sí que se puede instalar y jugar, ¿vale? Hostia, las cajas tienen polvo, ¿eh? Eso te quería enseñar. Mira este juego, que es más o menos de la misma época. Este me lo compré en una tienda de segunda mano, creo que estaba con vosotros. 2.50, no, 2.50 creo que fue. Lo que me refiero es que esto ya, valor útil a la hora de decir, lo meto en el ordenador y juego, no vale. Menos lo dicho, el Half-Life, y para poder hacer eso tendrías que tener un puto Windows 95-98, o sea, que tampoco, o igual, bueno, un XP igual también vale. Pero claro, el tema está en que esto ya no es usable, por así decirlo. Y es el problema con los ordenadores, que tienes que conservar al final un puto ordenador de hace la tira para... Porque claro, el problema no es decir, la gente está muy engañada con los ordenadores. No, es que yo tengo un ordenador y puedo jugar a todo lo actual. Bueno, será si ese juego está adaptado o bajo las condiciones adecuadas para emularlo. Porque tú un juego de PC tal cual, este Half-Life, lo metes y esto no va. ¿Por qué? Porque este juego va sobre X sistemas operativos que están ya obsoletísimos. Y tú no puedes coger e instalar de base un sistema operativo en tu ordenador porque no hay drivers, el chipset ni lo soporta, o por mil cosas más. Entonces al final el ordenador tampoco es la plataforma definitiva para jugar a todo lo antiguo. Tienes que seguir tirando de emuladores y de historias. Y al final no es la reproducción original, fiel 100% de lo que se supone que era la experiencia. Con lo cual... Mira, el StarCraft, por ejemplo, es de Windows 98 XP. Te pide 16 megas de memoria RAM, fíjate. Y este, por ejemplo, está a Free to Play el 1. La versión remasterizada del 1 es el que es de pago. Claro. Pero simplemente me lo compré por decir 2.50 y no sé, es un poco reliquia, digo, pues lo agencio. Pero ese juego lo puedes jugar ahora, por lo que tú has dicho, que la compañía se ha molestado en adaptarlo para sistemas operativos actuales. Podía no haberlo hecho, y muchas compañías no lo han hecho, no lo hacen con sus juegos antiguos. Compañías que ya ni existen. Hasta en el PC toca emular PCs antiguos, ¿sabes? Es el otro lado de la cara, que por mucho que tengas el físico de tu juego de PC, sigues sin poder jugarlo. Es que al final, tener físico no te hace la posibilidad de decir, sí, tengo la caja, tengo el juego, pero ¿cómo lo juego? Para jugarlo igual tienes que hacer cosas que están fuera de tus capacidades, a lo mejor. O sea que al final el debate este de físico contra digital es que es súper amplio de cojones. No es tan sencillo. Es lo que quería llegar. Y has llegado, amigo. Y has llegado. Vaya. Bien, y ahora quiero yo llegar a una cosa, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero ¿os habéis dado cuenta cómo con el tiempo David Villa y Ernesto Sevilla son la misma persona? Se te corta un montonazo. Vale, pensé que era yo, sí, pero lo he escuchado, yo lo he escuchado. No sé qué de Ernesto Sevilla y no sé quién son la misma persona. Sí, elegí la otra persona, no sé quién es. David Villa y Ernesto Sevilla. LOL. Pues chicos, ya estarían todas las noticias. ¿Os queda algo por ahí que queráis comentar? ¿Eh? Que si os queda algo por ahí que queréis comentar, que ya está. No, ya estamos soltando un poquito de Billy, nos dice de Nintendo, de compañías que han contratado a X personas. Una no semana completita. Pues nada, pues vámonos ya con las putas despedidas. Pues nada, chicos, ya hemos llegado al final del programa. Muy bien. Os veo a Fer reventado. Yo estoy bien. Yo fue la semana pasada cuando me encontraba con el culo, creo que fue. Yo estoy... No, a ver, yo estoy bien, pero si terminamos ya. Es que no gusta mucho beber alcohol. El problema es que encima se te corta un montón, joder. Encima no se te entiende, coño. Ya, es una puta mierda. Es, sí, lo soluciono para la semana que viene o algo. Pues nada, trabajaremos duro en ello. Y poquita cosa más que comentar. Os recordamos que este fin de semana se graba el Hot Factory 250. También comentar, ¿por qué no? Brevemente, No se han colgado ni se están colgando vídeos porque nos está siendo imposible quedar entre que Fer ha estado de baja y yo he estado de mudanzas y tal, pues no se ha podido hacer vídeos y... Bueno, no yo de mudanzas, sino bueno, ayudando a hacer mudanzas. Pues eso, la cosa ha estado complicada, aparte, ya lo hemos dicho, no engañamos a nadie, no tengo ganas de grabar vídeos, o sea, así de claro también, cuando he tenido un hueco a lo mejor... No me apetecía. Yo llevo varios días en la cama con fiebre también. O sea. Por eso que han sido una serie de infortunios que nos han... no nos han dado la posibilidad. Pero ideas hay ideas incluso graciosas y todo. Y ojo, ideas, cosas originales, no solo por la temática del vídeo, sino por la manera de hacer el vídeo. Y ahí lo dejamos, ojo. Ya. Hostia, es verdad. Hay cosas ahí jugositas que pueden dar juego. Yo creo que es algo muy original, la verdad. Ya veremos qué ocurre. Sí. Todo vintage, chaval. Pues eso, y nada, que van a venir vídeos. A ver si este fin de semana, lo dicho, podemos grabar el vídeo de compras con las compras de los oyentes. O sea que todavía podéis mandar hasta el sábado si queréis, hasta el mañana viernes. Y nada, para que luego digan que no han tenido tiempo, la gente. Pues ya ves, poica. Harán como los de Wii, que no han tenido tiempo. Pues nada, Fer, nos vemos en Hot Factory. Venga, yo mañana por el Resident Evil 2, que folle. Hijo puta. José, nos vemos. Bueno, hasta luego, cracks. Hijo de puta, cerdo cabrón. Y nada, yo también me despido. Soy Adri, nos vemos en el próximo programa. Soulja Boy y Will Smith os mandan saludos y nos vemos, chicos. Novita, quiero decir una cosa. No, hoy subo la música y nos vamos. No, quiero pedir perdón. Dilo, venga. ¿Qué? Perdón. Novita, quiero pedir perdón. Perdón porque seas tan marcón. Joder, venga, hasta luego, chicos. Qué travieso, es gigante.